La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. A todos y todas, esto es Música es Todo. Hola a quienes están del otro lado. Sí, principal. Toda la gente de YouTube. Ves que yo, hay algo que es mágico. Le pasa a los actores, es mágico. Le pasa a los actores y nos pasa a nosotros. ¿Qué? Fuera de aire, estás muy pachucha porque tenés una gripa. Podrías haber faltado tranquilamente. Y ahora se prendió el micrófono y ya te escucho bien. Se prenden las luces. Sí, las luces se encienden de calle Corrientes. Y yo también. Hay algo con las luces, con el micrófono, con todo. Con poner la cara, de alguna forma. La araca. La araca, uno se tiene que despertar. Sí, y me incendiaste porque dijiste que yo te había dicho. Fue Marto, en realidad, el que te dijo con el maquillaje ahora estás mejor, ¿no? ¿Fuiste vos? Sos como los de Kiss. ¿No? Ah, sí, no se bajó, pensé que sí, se iba a bajar. No, bueno, pues verdad. Está bien, está bien. Eso significa que ya, decilo al aire, eso significa que ya tenemos confianza, ¿o no? Obvio, estamos conviviendo hace un año. Conviviendo. Sí, es verdad, el programa va a cumplir un año dentro de menos un mes, eso es impresionante. ¿Y qué vamos a hacer para el cumpleañito? Tenemos que aprovecharlo porque no tenemos tanto tiempo. Aparte, en junio quizás. Estoy por adelantar algo que no puedo adelantar. No la quemes. Pero bueno, primera semana de junio podemos hacer una celebración. Sí, no todos los días se cumple un año. Aparte, yo en dos semanas me voy de vacaciones. Me voy a recorrer. ¿No me voy de vacaciones? No, al final no podés. Pero ¿cómo no puedo? No te preocupes, Clemente, acá hacemos nosotros el programa. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno. Y cuando vos te vayas van a pasar cosas locas. Sí, pero como me tengo que ir de viaje. Mira, se me acaba de ocurrir algo. Música que te llevas de viaje. ¿Qué es lo infaltable cuando te llevas de viaje? Me gusta para una conversación. Hoy que va a venir, en un ratito viene Anita Bequín. Sí. Va a estar buenísimo. Viene Nico Igarzábal. ¿Está por ahí? Me pareció verla. Verla por una simple razón, me pareció. Porque tengo presbicia y no veo nada de lejos. Entonces vi una figura humana, sí, y era ella. Sí, yo sé que es Anita Bequín, nuestra próxima invitada. Bien. Que hace muy poquito acaba de sacar una canción. Es así verdad. Que eso está buenísimo, vamos a charlar con ella. Viene Nico Igarzábal, escritor del mundo de la música. Tiene tremendos libros y seguramente de todo eso vamos a hablar también. Sí. Y Leo García, ¿qué decirles? No hace falta presentación. Tengo algo para decirte que es re triste. De mi parte. No, es algo, no tendría que confesarlo. Estas cosas no se confiesan al aire, pero te lo voy a confesar. ¿Te olvidaste algo? Sí. Cuando hablé con Nico Igarzábal. Te dijo que traigas libros que no trajiste. No, le dije, hace una cosa, trae tus libros, porque él me dijo que de hablar de libros. Y yo le dije, dale, y yo traigo los míos. Y cuando estaba en mi casa, llego de hacer gimnasia, de cultivar mi cuerpo, llego a mi casa. Ahora, él, donde puede lo mete a lo del gym, ¿eh? Donde puede lo estoy mete. Trabajando mi cuerpo. Se nota. Sí. Ya estoy medio como Walter. ¿No notás que estoy laburando bien? Todo gota de agua. Estamos bien. Todo gota de agua. Acaso diferentes las gotas, pero bueno. Gemelos. Y me doy una ducha. Me doy una ducha y cuando llegan mis suegros a casa. Te y distrajo. Me cuelgo charlando. Te distrajo la suegra. Y cuando llego acá al programa, digo, me olvidé los libros. Para tu tranquilidad, yo también me los olvidé. Y bueno, pero no importa, porque yo le pasé a Marto la lista para que tengamos las tapitas, porque vamos a recomendar libros de música. Buenísimo. Que aparte que no va a ser la única vez que lo hagamos, porque hay 2 millones de libros. No vamos Totalmente. A olvidar de 2 millones. De hecho, la gente, quien están ustedes ahí del otro lado, pueden charlar con nosotros después y recomendarnos los libros que muchos les han gustado. Para mí, pocas cosas son más lindas que leer una buena biografía de un artista que te guste o que quizás no conozcas tanto, pero que te sumerja en el mundo y flashear un poco con esas vidas. Me gusta mucho esa cosa de... ¿Sos más de la biografía dentro del universo de libros de música? Sí, me gusta mucho la biografía. Okay. Me gustan también los libros que te explican un contexto. Totalmente. Hay una colección que de la cual soy muy fana que se llama 33 y Tercio, que acá se editaron muy poquitos libros, pero en otros países hay 2 millones. Y es lindo leerlos en español, leer las ediciones de acá, porque suelen tener cierta complejidad, que agarran un disco y alguien te lo explica, y te explica todo. Te explica el contexto. Por ejemplo, el año pasado se editó la de Definitely Maybe, el primer disco de Oasis. Y estaba buenísimo para entender un poco. Pero como el periodista quizás era un poquito snob, okay. Medio que estaba todo el tiempo aclarando que quizás no le copaba tanto lo que hicieron después y demás. Pero hay uno de David Bowie, del disco Low de David Bowie, que es uno de los discos que grabó en Berlín, que medio que lo lees y no solamente entendés lo que le pasó por la cabeza, sino entendés todo el contexto. Y es re lindo eso. A mí me encanta meterme en ese mundo. Y después las biografías también. Pero eso lo charlamos después. Re. ¿No? Si sí, yo tengo otro tipo de libros de música que me guste que tengo en mi casa, pero lo charlamos después. Sí, si sí, sí, está bueno. Pero anda Anita Bequín por ahí. ¿Quieren que...? Sí, hagámosla pasar ya, ¿no? La saludamos. Dale. Y empezamos a charlar con ella porque hoy editó un tema. Acaba de salir un tema que se llama Mala Conducta, junto a Moto. Acaba de salir. Saludamos a la gente que está mirándonos por YouTube, que hay una comunidad espectacular, como todos los miércoles. Ahí se sienta Anita y se acomoda. Le damos la bienvenida a Música es Todo. Hola, Anita. ¿Cómo estás tanto tiempo? Ay, mira, ahí se sienta. Esto es muy estamos haciendo algo medio televisivo, que es cuando llegan los invitados. Que pasen. Que pasen, nos saludamos. En la tele en realidad es mentira. Y se salvaron antes, ¿viste? Es verdad, nosotros nos estamos salvando de verdad en este momento. Ahora. Sí, mira, háblale ahí al mic. Cierto. Ahí está. Al micrófono. Ahí está. Acabas de sacar un tema hace... Minutos. 20 minutos. Sí, ¿qué minutos? ¿Qué, cómo estás? Ahora intentando mantener la calma, me aconsejaron bajar un poco a tierra para venir a dar esta entrevista. No, pero muy contenta. No, feliz, feliz, feliz. Así como con un vértigo muy lindo de sacar como un proyecto distinto, ¿no? Como, nada, por fin como música muy de mi interior. Y un poco tomando un rol distinto, que no es el del DJ exactamente. Estoy coproduciendo con 2 productores increíbles, que son Níquel y La Madrid, que bueno, formaron hicieron así como una fusión y se convirtieron en Moto. Y nada, poder producir con estos productores increíbles que trabajaron con los más grandes de toda la escena, me abrió a mí un juego muy divertido de como de sacar un poco la Anita más performer, más de escribir, cantar, decir cosas, que es re ajeno a estar en la cabina, ¿viste? Entonces, para mí es... Está bueno. No, sí, está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Antes de adentrarnos como en el universo de la música y de tu historia, me interesa cómo vive un artista cuando sale su canción. O sea, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo viviste la previa? ¿Cómo estás ahora? ¿Le das bola? ¿Estás ahí mirando? Obvio. O sea, esta es la tercera vez que me pasa. Ya saqué 2 temas antes, pero muy... muy tranquila, o sea, el primer tema que saqué se llama Finally, que era como un finally, ¿no? Como es, era hora, ¿no? De como de romper el cascarón y me lo tomé muy así, muy tranquilo, no le di mucha rosca ni nada, lo dejé ser, porque era algo más como conmigo misma, ¿no? Como sacar algo finalmente y generar este espacio para que salga. Salió después un remix que hicieron Bob Cross y The Red Noise. Que eso fue distinto porque ya estaba hecho el tema, el remix es como... Sí, sí, es otra vida, pero es el tema. Sí, y es más como la labor de mis compañeros ahí, ¿viste? Como que yo no tenía nervios, yo ya sabía que era un remixazo, entonces ahí fue más tranquilo. Y después saqué la colaboración que salió con Skrillex y Chris Lake, que obviamente en medio me pasó lo mismo, porque ahí también, ¿no? Más estuve más en la composición... Y cantando, y también como creo que Skrillex me abrió esa como ese nuevo rol, ¿viste? Como sí. Que él fue el primero que me tiró un tipo, toma, grabá, decía algo. Es un montonazo, igual que sea Skrillex el primero, el primero que te tira algo. Yo tengo ganas de que hagamos un pequeño recorrido, porque hay un montón de gente que todavía no te conoce, Anita. ¿Verdad? Y sabemos que hay un remundo ahí detrás de todo esto que nos estás contando. Quiero ir con una pregunta que le hacemos siempre, que es, ¿qué es lo primero que vos considerás que te partió la cabeza con la música? Ya sea un disco que te compraste, algo que viste, que escuchaste, pero... A veces hay un momento canónico, o un artista, o lo que sea. ¿Algo en algún momento? Sí, a ver, algo que me pasó a mí es que cuando yo conecté con la música fue un momento súper espiritual para mí, porque bueno, estaba como en una iglesia y eso fue como que... Al irse al plano espiritual fue como mucho más loco, mucho más que una canción o un artista o no sé, un estilo, como que conecté como directamente por otro lado con la música, como con algo un poco más profundo, ¿no? Entonces me pasa un poco que, yo creo que fue como ahí, una mezcla entre como una conexión, como mi conexión con lo espiritual fue a partir de la música. ¿Pero en la iglesia estaba sonando música en ese momento? Sí, o sea, la cuestión es que... Yo en ese momento participaba del coro, en la iglesia donde iba yo había un coro, había una banda, y había muchos instrumentos y muchas cosas, entonces era como un pelotero para mí, ¿viste? Iba a jugar un poco, porque yo no estudiaba música, solo me interesaba mucho desde chiquita, ¿no? Claro, ese es tu primer contacto con la música 100%. De una forma, no tanto un disco, sino no, es, más ese espacio. La conexión, también muy física la conexión con la música, como que me pasaba eso, ¿no? Como que siempre me gustó bailar, moverme, como sentir, golpear, hacer, ¿viste? Como que siempre me sentí muy conectada en lo físico también con la música. Hay algo que me pasa que cuando escucho música a mí se me mueve todo. Si no me hace mover otra parte, tipo las partes del cuerpo, medio como que no está entrando bien, ¿viste? Claro. Entonces, eso, es como que, no sé, algo muy así. Experimental. Sí, no sé, muy eso de lo físico, ¿no? Sí, y hasta lúdico, como un nene tocando, probando, total. Experimentando. Sí, eso, cuando la música me pega, es más que por el movimiento, por el estilo, por lo que va alrededor de la música, es algo como muy fisiológico con la música lo que me ocurre, como uff, este sonido, esta cosa, esta vibración, me gusta. Sí, es como cuando ves un cuadro y no entendés qué te está pasando, total, pero hay algo que te está pasando. Total, ¿no? Total. Así que sí, es medio como... Medio difícil de ponerlo en palabras justamente por eso, porque es muy... No son palabras, son como sensaciones físicas, ¿no? Y después sí, eso, como que por mucho tiempo la música quedó como en un lugar muy de eso, de estar en la iglesia, de que para mí la música, por mucho tiempo en mi vida, la música era un servicio. Claro. O sea, imagínate que en mi cabeza yo pensaba en ese momento que Dios me había dado un don, que era como poder... convivir muy bien con la música y que yo tenía que usar ese don para hacer algo más grande, ¿no? Como que esa era mi manera de pensar en ese momento. Entonces, para mí era re importante lo que estaba haciendo, pero más allá de lo musical, como la misión espiritual que había detrás de eso. ¿Eso, ¿sí? ¿A qué edad? ¿Chiquita? Sí, desde los 12 hasta los 18 más o menos. Ah, igual un montonazo, ¿no? Un montonazo. Sí. ¿Y ahí aprendiste a ahí tocar aprendí mucho. Todos los instrumentos? Todos, sí. O sea, imagínate, o sea, yo iba los días de semana, no había nadie y era todo, claro. Todo ahí, un piano de cola enorme, una batería completa ahí, bajos, guitarras, amplificadores, micrófonos. Ibas, conectabas todo lo que querías, después tenías que ordenar nada más. ¿Y cómo llegas a tu sonido actual? Porque una cosa es eso, total. Y venir de una iglesia, y otra cosa es después empezar un recorrido que te lleva a ser no. DJ, a tener un sonido que ya está como muy, es muy personal también. Imagínate que me llevó 10 años. Bueno, no es, sea, tanto. No es tanto. No, total, pero también es un montón. Es como, sí. No la mitad, pero un tercio de mi vida tratando de encontrar conscientemente ese sonido, ¿no? No, tipo, qué me gusta, qué no me gusta, ir divagando entre las cosas que te gusta. Es tipo, quiero llegar a un sonido y no lo encuentro. Y fue tipo... Eso, además, como yo empecé como DJ, escuché mucha música antes de poder sacarla para afuera. Entonces, mi vara de escucha de cómo tenía que sonar una canción se fue yendo muy para arriba. Y me pasaba que al principio uno intenta hacer música, ¿viste? A ver qué sale. Bueno, aprendés Ableton, qué sé yo. Y las primeras canciones son malísimas. Tipo, es como... qué mal. O sea, lo primero que te agarra es frustración, sí o sí. O sea, es lo natural, ¿viste? Como que... Y bueno, y me quedé muy ahí, muy guardada en esa sensación de no. Frustrante también, claro. un poco, ¿no? Como, igual no había ninguna pretensión tampoco, ¿no? No es que yo desde hace 10 años que digo voy a sacar un disco, ni idea, ni siquiera dudé con ser DJ, dudé con ser todo, ¿viste? Dudé con autopercibirme artista, tipo, un montón de cosas, ¿viste? Entonces fue todo un proceso y eso, juntarme con amigos, sí. Apoyarme en otros productores, aprender, tomar una que otra clase mientras producía, y ahora encontré este formato que es juntarme con gente que por los caminos de la vida logré conocer un montón de productores increíbles y se me abrió una puerta así que yo no estaba viendo y que mi entorno me dijo, che, es por ahí, los conoces a los pibes, sentate a hacer algo, y yo tipo, ah, sí, qué loco. Y eso, trabajar mucho, como que de repente pasaron los años, fui haciendo un montón de cosas, fui conociendo un montón de gente y me costó mucho pararme a observar, ¿viste? Como, ah, che, pasaron un montón de cosas todos estos años. Y eso, conocer tanta gente. Ay, me está haciendo un ruidito. ¿Te hace ruidito? Me hace ruidito. Mira, eso es una trampa, es una trampa. Me distrae. Bueno, ahora te lo cambiamos, ahora te cambiamos. No, eso. Entonces, encontrarme en compañía de esta gente increíble que estaba re in para ayudarme en el proceso que sea y esa disponibilidad fue como, che, bueno, veamos qué onda. Y así, con muchos productores distintos que hice mis temas que nunca van a salir a la luz. Y... No sabes. Uno nunca sabe. No sabes. Quizás lo veas con otra mirada. Entiendo que hay como un punto medio entre esa Anita de la iglesia niña experimental que veía la música como un servicio y la Anita de este presente, que fue cuando te juntaste con pibes de tu edad a formar una banda y a tocar. Y imagino que eso que, digamos, muchos conocemos o te vimos en el Tiny Desk con Catril y Paco de repente, digo, la influencia también de tus pares, ¿no? De tu generación, que se juntaron una manga de pibes súper talentosos a hacer música. Increíble. Yo sentí que me vino a buscar, no sé, como que de repente los Power Rangers estaban buscando gente y dijeron, ¿vos venís? Yo tipo, no sé nada de ser un Power Ranger, pero dale, vamos. Yo creo que ellos tampoco sabían que eran Power Rangers. Seguro que no. A mí no, me parece que hay parte de la magia es eso también. Fue un flash. O sea, para mí fue tipo un divague tras divague. Era como... irte chocando con no sé, tipo, una cosa que yo siempre digo es que la vida misma me enseñó a soñar, ¿viste? Como, sí. Como que uno sueña, ¿no? Pero de repente, y esto lo digo sabiendo lo afortunada que soy de poder decir, che, la vida me obliga a soñar porque se puede soñar y las cosas suceden, ¿viste? Como que eso fue muy lindo, como que sentía que ellos me estaban, como Catriel y Paco, la banda, toda esa experiencia, digo, acá me están enseñando a soñar, de verdad, como a soñar para seguir en ese sueño, ¿viste? Y fue muy hermoso todo lo que se vivió, todo lo que crecí, todas las cosas que viví en unos años increíbles, de mucho movimiento, estar con amigos, eso... era increíble. En algún momento se ordena todo. Che, si estás escuchando desde un auto, por ejemplo, y no nos estás viendo, quien está hablando es Anita B. Queen, que está charlando con nosotros. Hace un rato sacó una canción nueva. Estamos hablando de... Estás ahí en la tele, estás en la pantalla. Eso soy yo, de repente. ¿Hay algo que hayas...? Vi un video hace un ratito, vos hablando de... que de todo encontrabas cosas piolas. Como que me parecía que estaba buenísimo eso, ¿viste? Porque hay gente que se cierra mucho, como que te dice, no, yo escucho esto, en fin, y todo lo demás no me interesa. Me parece un poco tristón eso, ¿viste? Como me parece un poco gris. Y yo te veía como en una postura completamente diferente. Quería preguntarte si siempre tuviste esa mirada como, che, de todo puedo sacar algo bueno, o de la mayoría, o fue algo que fuiste aprendiendo. Yo creo que la vida me obligó a sacar lo bueno de todo, ¿viste? No sé, siempre yo me mudé mucho todo el tiempo desde chiquita, ¿viste? Como no poder generar amistades largas, como que hacía mi grupo y ya de repente me tenía que mudar, irme a otro colegio, viví en Córdoba, como que iba de acá para allá. Y mucha esa dinámica de tener que adaptarme, ¿viste? A cosas nuevas todo el tiempo me obligó un poco a agarrar, tipo... a no quedarme con el tipo, qué mal, que no puedo generar una amistad larga o no puedo proyectar, tipo, no, bueno, esto, fui a la iglesia y qué me dio esto. Bueno, genial, ahora me quiero ir de acá, ¿qué hago? Nada, gracias, me quedo con lo que me gustó de acá y me voy a otro lado y así, otro colegio, bueno, de vuelta, empezar de vuelta, tipo. Y siento que al estar obligada a estar en constante cambio, un poco tuve que usar esta herramienta de tratar de entender qué era lo que había y que la tenía que pasar lo mejor posible en todas las situaciones. Entonces creo que esa dinámica de vida me obligó, y bueno, sí, terapia y muchas otras cosas que también me hicieron ver la vida de esta manera. Nada, me obligaron a eso, a aprovechar todo, o sea, las cosas, en mi vida las cosas ocurren así, todo, no sé, es como pa esto, ta, y es como, y uno tiene que aprender a agarrar lo bueno, porque si no es como que después no estás más, eso me pasa mucho, estoy, no estoy, dejo de estar, tipo, armamos algo, hacemos algo increíble, pa, después me voy y hago otra cosa, como en muchos aspectos de mi vida fue muy así, eso, siento que aprovechando que yo ya soy así y ya está, quedé así, me soldaron así, siento. Bueno, pero también permite irte cuando te tenés ganas de ir, ¿no? Y como y no perpetuás, sí, quizás lugares que decís, che, me tengo que quedar acá, no sé, me imagino. Cuando creo que fuiste después del boom de los chicos, yo me acuerdo que la última vez que te vi en vivo con ellos fue en Berlín, mucho antes de que explote, que fue una fecha increíble, sí, sí, sí. 2022, si no me equivoco, mucho antes de que explote el Tiny Desk, y se lo veía un grupo de amigos pasándole increíble. Total. Y después pasó lo que todos sabemos que pasó, y vos te fuiste justo en ese momento. Sí. Que quizás otra persona dice, che, me voy a quedar acá porque llegamos a la instancia en la cual ni siquiera soñamos con llegar. Total. Pero vos fue como que dijiste, yo me quiero bajar, quiero hacer otra cosa, y te bajaste. Entonces siento que quizás el lado B de haber pasado por tantas cosas es poder permitirte irte incluso cuando otros, exacto, se perpetuarían en algún lugar. Y también entender que gracias a la vida y a cómo están las cosas hoy, tengo la posibilidad de elegir. No es que me están desterrando de un, total, lugar a otro, no estoy obligada. Entonces, de repente tengo como libre albedrío, ¿viste? Como puedo elegir un poco. Y fue durísimo y puse muchas cosas en la balanza y fueron días de pensar y de estar tipo, ¿qué onda con esto que siento, esto que está pasando? Y nada, fue muy loco porque eso, me estaba yendo de un barcazo, de una cosa increíble y yo estaba igual, tipo, más emocionada que todos ellos y fue como, no sé, viste, como fue como, y fue un momento de, ok, a cero, tipo, bajar de vuelta, se dio que justo yo llegué a una gira. Y se dio también que yo me ausenté un poco de un tramo de la gira de los pibes y eso me dio un espacio de pronto. En ese espacio también, además de una gira, hice la peli. Entonces como que sucedieron un montón de cosas que me mostraron que en el mundo, en el universo Anita Bequina estaban sucediendo ciertas cosas que estaba bueno darle bola, ¿viste? Así que... Sí, que de alguna forma sí o sí ibas a tener que resignar. Sí. O sea, eso es una realidad. Eso era claro. O sea, si yo seguía en el proyecto de los pibes, lamentablemente no se hubieran dado un montón de cosas que... No hubieras podido actuar en una película, quizás, probablemente no hubieras tenido tiempo. ¿Qué parte juega en tu vida actuar? ¿Era algo que esperabas que pasara? No, tampoco. Como como nada de todo, como no, nada de todo lo que... O sea, no. Otra ola que vino y yo dije, me gusta esta, a ver. ¿Y ahora qué viene, Anita? ¿Qué se viene ahora? ¿Ahora acabas de sacar? Bueno, acaba de salir el tema. Es el primer drop de un par más de drops que va a haber antes de un disco. O sea, viene un disco. ¿Podemos decir que es el adelanto del disco que se viene? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Ok, va por este lado el sonido. Va por este lado. Bien. Un disquito. Viene por este lado. En realidad no. La gente que me conoce sabe que... que no se tiene que poner cómoda. Bailado. Sí, sí. Dejate las zapas puestas porque en cualquier momento salimos corriendo. No, va a ser un disco que todavía está en proceso, o sea, está como ya tiene una forma, lo estamos como puliendo y viendo qué más se le puede agregar, pero un proceso loquísimo. Así que eso, se viene el disco. Se vienen cosas en el mundo actoral también. Ahora el 20 de mayo, si no me equivoco, espero. El 20 de mayo estrena en Netflix Carísima, que es la serie de Caro Pardíaco. Y voy a estar ahí. Está en todos lados. De repente... No, tu versatilidad es sorprendente. ¿Y vas a estar ahí? Hay que sumar. ¿Y qué vas a contar? Sí. Yo no vi nada, chicos. O sea, estoy como... Encima, eso, la primera vez que vi la película, por ejemplo, me morí. Tipo, me odié. pero me odié feo, no lo pude soportar, fue como, oh, ¿qué hice? Tipo, ¿por qué lo hice? Y después eso, creo que es algo natural que sucede, como que ese rechazo es medio el cringe que tenés que superar, y después como que fue evolucionando muy bien la sensación de ver la película y todo, y hoy en día ponerle con la peli estoy súper cómoda, estoy re contenta, además hay como buen feedback, cuando la gente ya te dice que bien, ya que, bueno. Aparte, verte en una película con algo que escribió otra persona para vos, o lo escribió ni, quizás ni siquiera para vos, pero después vos lo hiciste, sí. Quizás es una cosa completamente diferente a que saques una canción que la pensaste vos toda, como sí. Completamente diferente. No, otra cosa, o sea, la película me da nervios de verdad, o sea, me encierro en el baño. Y sacar un tema, no te encerras, vas a una radio. Así yo soy una persona, me considero una persona profesional, como les dije, estoy manteniendo la calma. Estás muy bien, ¿qué estarías haciendo si no estuvieses acá? Y hoy me hubiera gustado hacer alguna juntadita con amigos, seguramente esté ahí. Pero bueno, yo dije, listo, ¿quién pudiera sacar un tema y a la hora te lleven a una radio y poder compartirlo acá? Así que gracias. Lo vamos a escuchar ahora, lo vamos a escuchar. Favor. Anita, es un placer verte acá, que vengas. Ojalá que puedas volver, ¿no? Estás para. Quieran. Y cuando salga el disco, yo quiero que vengas. Sí. Sí, sí. Por favor. Vamos con la última, hacerle la que hace siempre, para mí re va. ¿Qué es la música para vos? Chan, chan, chan, chan. Bueno, es que la retengo. ¿La tenés? Sí, para mí la música es el lenguaje más puro que tiene el ser humano. Así. No necesita más, tipo, no necesitas palabras, no necesitas nada, no necesitas aprender a hablar ni siquiera. Tipo, el lenguaje que más nos une como seres humanos es la música para mí. Habría que preguntarle a la gente que no escucha eso. No lo sé, entiendo que la música es vibración, entonces creo que genera cosas, pero para mí es lenguaje. El lenguaje, el OG lenguaje de todos los seres humanos, esa es la música. Hermoso, Anita, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Ahí va. Anita Bicuín pasó acá por Música es Todo. Poné una canción, en un ratito hablamos de libros, después viene Leo García, programa muy, muy completo. Mala conducta, dale. Portarse mal. Ven pa' acá, que apague la luz, que nos eche el club por mala conducta. Nos echan del club, que apague la luz, por mapa de mi culo, mala conducta. No tengo que esperar, yo sé que querés, yo sé que te gusta. Nos echan del club, que apague la luz, por mapa de mi culo, mala conducta. Que apague la luz, que nos eche el club por mala conducta. Nos echan del club, que apague la luz, por mapa de mi culo, mala conducta. No tengo que esperar, yo sé que querés, yo sé que te gusta. Nos echan del club, que apague la luz, por mapa de mi culo, mala conducta. Mala conducta, mala conducta, mala conducta, mala conducta, mala conducta, mala conducta. ¿Listos para vibrar? Lali llega al estadio River Plate este 6 y 7 de junio. Y vos, podés estar ahí moviendo el pelo con Sedal Toque de Seda. Gana entradas para ver a tu artista favorita. Entra a @Sedal Argentina y participa. Lali vibra en River con Sedal. la batería es Williard, mi batería es Williard. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. Words like violence, break the silence. Come crashing into my little world. UrbanaPlayFM.com. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Oh, bueno. 22 y 32, recibimos al querido Nico Igarzábal. No es la primera vez que viene a este programa, me pone muy contento que venga acá Nico. Nico, un aplauso chiquitito porque somos poquitos. Para vos, gracias por venir. De nada. Llega Nico y llega el olorcito al libro. Sí, a papel. Sí. Ay, que para mí, uno de los olorcitos favoritos del mundo, ¿acaso no? Me pone muy contento que la presencia de Nico, porque esto fue una propuesta de él. Che, hablamos de libros un día y... Una de las cosas que más me gusta de la música es abrir, expandir el horizonte hacia lo que está impreso. Quizás por una cuestión generacional, tu formación incluye las revistas. Sí. Para mí fue muy importante. Acá vimos varias revistas en su momento. Sí. Y bueno, después está la otra parte que son los libros, las biografías. Me gustaría que quienes están escuchando el programa o viéndolo al 68611043 nos recomienden sus libros, sus biografías, los libros de música que leyeron. Nico vino muy cargado. Parece... Traje toda la mochila. Sí, sí, y esto no es nada. Porque yo fui a la casa de Nico hace muchos años que hacíamos videos. Sí. Y tiene una biblioteca gigante. Me acuerdo, o sea, que flasheaste que era como toda la pared. Sí, era gigante, así que hay que decirle a Nico que en su testamento nos ponga, ¿viste? Por ahí les toca algunas, no, claro, sé. Claro, ponernos lindo, una lindo. Lidia, alguna cosita. A mí me gusta algo específico, que un género, un artista, algo. Y yo todo lo que sea más rock nacional. Ahí va. Por ahí, yo por de ahí. Las mías. No, tienes gemas. Me gusta porque sos medio fetichista también. Eso, eso me copa. Porque primero te quiero preguntar antes de empezar a revisar, porque ya estoy viendo ahí algunas cosas. Ya tenés ahí el de post-punk, ahora vamos a entrar ahí. Me olvidé la pregunta que te iba a hacer, boludo. ¿Qué tipo de libro de música preferís primero? ¿Preferís biografía? ¿Preferís un libro que analice un contexto, una época? Los que son bastante raros, los que no sean la típica biografía. Hay como un historial de libros de música que antes eran como medio promocionales, como medio producto, la biografía de tal banda, ¿viste? Guns N' Roses viene a la Argentina. El de Julio Iglesias que saca la revista Gente en los 80. Claro, esos son como muy caretas, digamos. Ese tipo de libros comerciales no. Sino los que son más específicos, medios nerdos, que agarran una etapa especial de una banda, que agarran un solo disco en particular, o que son ensayísticos y flashean un montón de teorías locas. Medio en ese plan. Bueno, entremos primero, estábamos mencionando cuando arrancó el programa, la colección 33. Sí. Ocio, que tengo por aquí algunos. Para empezar a recomendar, estos son los que te decía, Pauli, que están dedicados a cada uno a un disco y que... Analiza también el contexto en el que fue grabado. Ahí tenés Key Day. Tengo Velvet y Key Day de Radiohead. Es una editorial que saca traducciones de libros que son sobre un disco específico. Sí. Okay. Hay de Marquee Moon, de Television, hay Velvet, hay Oasis, justamente. Sí, está la música de Twin Peaks de Angelo Badalamenti. Pero es lindo porque te metés como en un libro sobre un disco 100 páginas, ¿viste? Le metés canción por canción, las melodías. ¿Quién escribió, por ejemplo? Son distintos autores, son casi todos norteamericanos y son traducciones. ¿Son periodistas? Sí. Sí. Ok, especializados de investigación que cuentan el contexto y la historia de la banda en ese momento en particular. Uh-huh. Ah, lindo. Sí, ahora salió el de Loveless de My Bloody Valentine. Hermoso. También. Y yo pensé que no había muchos y una vez en un viaje entro a una librería y veo que había 300 de estos libros. E inclusive hay por género, ya ni siquiera dedicados a... O sea, había uno que era Trash metal, poner. Claro. Buenísimo. Es que te pega, te cuesta elegir, tenés que elegir como ese disco particular que te gusta, ¿viste? Tener ese y después se te abre el mundo a un montón de discos también que no para nunca, digamos, con esta colección también. Sí, elegiste alguno de ahí en vez de preguntarte yo, elegiste, si no de los otros que trajiste. ¿Qué te gustaría mencionar? Tengo novedades. Venga. Ay, me están gusta. Fresquitos, esos, están todavía la tinta fresquitos. Tengo dos que son distintos y a la vez se conectan. Uno es Twist y Grillos. Okay. Que es la Beatlemanía en Argentina. Bueno. Años 64, o sea, la de afuera, pero ¿cómo pega acá eso? ¿Cómo se replica? ¿Quién lo escribe? Se llama Rodrigo Buján. Es un periodista que fue a la hemeroteca y buscó en todos los diarios la palabra Beatle en todos los diarios argentinos. Fantástico. Y al principio se llaman Beatles, después es un conjunto de melenudos, después son los grillos, le empiezan a decir los grillos. Excelente. Los escarabajos también, las traducciones son medias así. Ok, es como un raconto de cómo vamos conociéndolos. Sí, en el 64, qué información llega a la Argentina de una banda de Liverpool que la está pegando, ¿viste? Rarísimo todo. ¿Y qué después, sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se vivía acá? ¿Tenés alguna noción? No sé si ya lo leíste el libro. Sí, lo leí ayer la noche, ya le metí como maratón. Pero habla toda esa pasión, cómo va llegando hasta acá y cómo empiezan a aparecer como unos grupos argentinos llamados Los Búhos, que hacen tema de los Beatles. Un grupo en Chile que se llama Los Beatles, pero con I, Beatles, así tal cual. Ah. Y después está el caso famoso de American Beatles, que es una banda que viene a Argentina y creyendo que el público de acá, que eran los Beatles originales, y eran los American Beatles, otra banda con doble E, doble Ladri, Beatles. ¿No? Re ladri. Entonces el libro tiene esa confusión de cuando aparece una banda por primera vez y un fenómeno, ¿viste? Un fenómeno así social, cultural que sacude a los fans y los pone así con esta histeria, obviamente, estos gritos, sí. Esta cosita. Y lo interesante también de ir a una época y un contexto en el cual se estaba empezando a hablar de una banda que probablemente nadie imaginaba que iba a ser la banda que terminó siendo, ¿no? Por eso. Increíble. Está buenísimo esa confusión que hay, los fans, cómo se van relacionando con una banda que recién empieza y saca el primer simple, digamos, o suena el primer tema en la radio, o la primera entrevista, errores que hay, apellidos mal escritos todo el tiempo, obviamente. Seguro. McCartney es el apellido peor escrito siempre, todos esos años. También me imagino que, pensando en la Beatlemanía, yo sé que no es exactamente Argentina, sino que es otro país. Sí. Pero pensando en cómo replica en Uruguay, de Uruguay te salen los Shakers. Totalmente. También. Son los Beatles uruguayos. Y mucha gente, seguramente la primera vez que escuchó Break It All, pensó, che, es estos verdad. Son los Beatles, y en realidad es la banda de los hermanos Fattoruso. Es verdad. Tremendo. Hay que guacho que es Clem, es verdad. Era es un verdad. Tema de todo por dos pesos, ¿no? Por eso está bueno eso, cómo pegan cada país, ¿no? Cada uno con su onda. Sí. Y también es volver a un tipo de vida, a una época donde ya no vamos a conocer nunca más, digamos. Es verdad. La especulación, el enterarte de a poco, escribir mal el nombre. Hoy cada vez más estamos más lejos de no tener acceso a eso y ya rápidamente, y más con la inteligencia artificial hoy, solucionas cualquier duda en segundos. Es verdad. Había algo de ir como descubriendo de a poco que se nos perdió. Entonces está lindo leer esos libros también para imaginarte cómo era esa época para quienes hoy vivimos otra. Totalmente. Me llamó la atención algo gracioso, que hay un robo en un banco y roba a un tipo con una peluca y dice robo Beatles en Argentina. Excelente. Como directamente ya hasta los asaltantes toman influencia de los Beatles. Es punto límite, pero con los Beatles, ¿no? Es punto límite con los Beatles. Y algo parecido, pero argento, que es la Soda Manía. Son dos libros que salieron, Beatlemanía y Soda Manía. Soda Manía salió hace poco, ¿no? Salió también fresquito, por sí. Gourmet Musical. Hay muchos libros de Soda ahora, ¿no? Pues está sí. Este de Gourmet Musical, acaba de salir el de Fernández Vitar también, ¿no? Sí, la biografía. Sí. Pero este es de Chile y Perú, específicamente. Ah. Año 86 y año 87, mirá. También, ¿cómo pega en esos países? Uno, Soda Stereo lo tiene Viña del Mar, obviamente. Sí, momento sí. Consagratorio, 87, época de signos. Pero acá te cuenta como el entramado previo de cómo primero van a hacer notas a Chile para darse a conocer un poco. Después vuelven y la rompen. Y después van a Perú. Que en sí. Perú no hacen tanta cosa marketinera. Perú es como una respuesta de Chile, del éxito. Sí. Tocan en Perú, en ciudades chiquititas, que no había mucho rock. Y por ahí la primera banda que aparece es Soda con estos temas, por ejemplo. Es una especie de marcianos, pues son Soda con los pelos batidos en tal ciudad de Perú, ¿viste? Que no tiene tradición rockera. Está buenísimo la conquista de América de Soda Stereo, vista desde los lugares que fueron conquistados, ¿no? Porque San Martín, aparte, Perú y Chile, cruzaron ahí. Sí, ganó campeonatos en todos lados. Pero está buenísimo ver eso, porque obviamente desde acá lo sabemos, pero bueno, nosotros vemos el fenómeno casi como en la subjetiva de ellos. Uh-huh. Y está bueno verlo del otro lado, me encanta. Hay bandas que en Perú empezaron a tocar música porque fue Soda Stereo una vez, ¿entendés? Ese tipo de fenómenos. Ah, increíble. Sí. ¿Y esa, por ejemplo, es de la misma editorial que la anterior? Esta es Gourmet Musical y la otra Vademécum. Gourmet Musical es la que lo edita el señor. Es un poco mía esa. Que es, soy parte de esa familia. Sí, que en un gesto de humildad no trae su libro, no trae Días de Pescado, ¿no? Buen libro ese. Es un librazo. Es el último libro que sacaste, el libro sobre pescado rabioso. No sé dónde lo tengo en este quilombo de cosas, pero debe estar acá abajo. Saqué una biografía de pescado y hace poco lo presenté y junté a Black Amaya y a Carlos Cutaya, al baterista y al tecladista. Los junté después de mucho tiempo. Tremendo. Fue muy emotivo ver esos señores. Sí, claro. Leyendas ahí interactuando. Mirá qué tapa. Ahí está, muchas gracias. La tapa barré en consonancia con Pescado 2 es desatormentándonos, ¿no? Tiene como esa lógica. Sí. La hizo Juan Fushi y le pedimos que sea la espineta salvaje en cuero y con pedal ahí, como el guagua, la distorsión, como súper salvaje. Todo. Y la sirena en la espalda. La sirena por la película que se pone ahí jodiendo un poco con la policía. Sí. Riéndose la policía en el año 73, que era bastante arriesgado, ¿no? ¿Cómo te llevas con las biografías, Nico? Como lector de biografías, yo soy muy fan de las biografías, pero también porque me pasa algo que es que me gusta ver vidas que yo no voy a vivir ni que hubiera podido vivir. Te digo unas que me gustaron, como para la biografía coral de Motley Crue, se llama The Dirt, creo que le pusieron Los Trapitos al Sol en España, que es demasiado violento todo y a la vez es tan extremo que, mira, ahí está la tapa de Dirt, que yo no, la verdad no podía entender cómo vivieron así esos tipos. Estaba obviamente la gira con Ozzy Osbourne, que Ozzy aspira hormigas. Digo, hermoso. Todo es una locura. La de Anthony Kiedis, que cuando la leí en su momento, que se llama Scar Tissue, tampoco podía entender la vida que tuvo y ahora menos porque la escribió cuando tenía 40 años. Yo tengo 48. Ahí está. Y te puedo decir las crónicas de Bob Dylan, ¿viste? Que clásico. Un clásico que es volumen 1 y nunca salió el 2. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gusta mucho eso. No sé en tu caso particular si te has enganchado con biografías en ese estilo particularmente. Con las de afuera no tanto, tengo un montón. Estaba viendo que tengo el Ron Good, ya que estamos los Stone y momento semana Stone. Le repasé un poco la de Ron Good. Bueno, la de Richards es tope de gama. Richard también, Life también está buenísima. Las tengo y las repaso, pero no son esas, no me pegan tanto como te decía, como alguien, que un argentino que investigó y le puso un poco más de pasión, más que solamente un diálogo de música hablando. Pero me gusta el Indio Solari, conversaciones con el Indio Solari, sí, para meter una argentineada. La de Figueras, es Figueras, está buenísimo porque derriba todos los mitos, casi tema por tema, disco por disco, todos te analiza el loco de los Redondos y solista, ¿no? De Charlie tiene un montón de biografías, obviamente, la de Sergio Marchi es muy importante. Muy buena. De Spinetta también hay una de Marchi y hay una de Vitar me salía. De Berti. Eduardo Berti. De Cerati hay muchas. Esas me pegan, esas me gustan. Estoy pensando que si hay muchas, después uno arma su propio ranking, ¿viste? Totalmente. Es tremendo cuando lees un libro y te das cuenta que está también investigado, ¿no? Eso a veces pasa también. Y vos debes tener un ojo muy crítico en ese sentido. Es que valora mucho el nerd que va a la hemeroteca como este y busca esa palabrita Beatles durante muchos meses en una hemeroteca revisando diarios viejos. Para mí esos son como mis ídolos, esos referentes, los que investigan ahí un montón y que de alguna forma le ganan o le ganamos al ChatGPT. Sí, total. Porque yo investigué Pescado Rabioso en Rosario, tocó Pescado Rabioso. Y yo pongo en el ChatGPT y no tiene ninguna data. Y yo tengo el recorte del diario, el aviso, gente que los vio. Hemeroteca también. Hemeroteca, por eso. Te fuiste a Rosario a ver si te encontrabas. Voy este fin de semana. Excelente. Voy el domingo a Rosario y quiero ir donde tocó Pescado Rabioso. Mirá, ¿qué es lo más loco que hiciste en esa búsqueda de encontrar una historia? ¿Te acordás? Conseguí unas cartas que se mandaba Spinetta con un productor uruguayo de Casa Pueblo. Y las cartas son como muy de que le pide de dónde tocar, cosas técnicas, le cuenta un poco cómo está yendo la banda en Buenos Aires. Y le dice, Isabelita, el pueblo te espera. Termina con eso, con Spinetta súper peronista. Mirá. Espectacular. ¿Cómo las conseguiste? Me las mandó el tipo, este productor, que los hizo debutar en Uruguay, porque Pescado Rabioso debuta antes que en Buenos Aires, en Uruguay, en Punta del Este. Se va probando ahí, fogueando, y después viene acá y toca en el Teatro Metro, año 72. Y ese es el debut así oficial, pero tiene esa precuela uruguaya que yo la investigué a full porque no hay nada de eso. Qué bárbaro. Sí. Qué momentazo cuando encontrás esa joyita. Son joyas. Me pasó también con fotos. Conseguimos unas fotos inéditas de Miguel Greenberg. Y cuando me la mandaron, yo no podía creer. Era como que valió todo mi laburo. Era como, che, tengo fotos que nadie vio nunca de Pescado Rabioso. Era como, es lo máximo que se puede aspirar como investigador, digamos, periodístico, musical. Fotos que nunca nadie vio. Las pusimos grande en el libro, todo. Qué maravilla. Es Nico Igarzábal que está hablando con nosotros. Digo, por si estás escuchando la radio, si recién la aprendés. Un par de libros que podemos mencionar y ahora si querés vamos ahí con... Si querés podemos imponeme hablar. Vos. No, me acordé de Arrogante Rock, de la biografía de Babasónicos que hizo Roque Casiero. Sí, muy bueno. Coral, hermosa. Y hay un libro que no leí, pero no tengo duda que debe ser bueno, pero quizás vos lo leíste, que es el que hizo Fernando Sánchez sobre Los Auténticos Decadentes. Lo tengo, sí. Es así, es gigante. Titanes en el Hits se llama. Titanes en el Hit es muy buen nombre. Qué nombrazo, claro, biografía coral, hablan todos. Es el libro infinito, es gordo así. Y también hay uno de Jorge Serrano, que es como la gran figura también compositiva, ¿no? Que son como conversaciones con él, que es como el libro todo lo contrario, el libro más íntimo y mano a mano con una bestia de las canciones, ¿no? Tenés el de Mariana Enríquez que reivindica ser fan. Sí, eso me parece. El de Sued. Lo leí. Es una linda nerdiada, ya que estamos con Beatlemanía y Sudamanía, una fanática de Sued. Sí, y hay un dato espectacular, que es fanática de Sued y Manic Street Preachers, que van a tocar juntos ahora. Sí. Van a tocar juntos en Europa, no sé dónde, y lo primero que pensé es. Va a tener que ir. Tocan juntos. Bueno, pero hay una reivindicación de ser fan en ese libro. Está buenísimo, sí. Aparte que lo haga ella, que es una gran escritora, abre un montón de puertas a esto. Ella empieza contando en el libro que entrevistó en el año 99 al cantante. A Brett Anderson. A Brett Anderson. Y fue como su entrevista de su vida, porque era fanática. Y que después, como 20 años después, se juntó con él y le dice que se acordaba siempre esa entrevista con mucho cariño. Y le dijo, no, yo no era. Era como el bajista que en ese momento daba notas por mí y se hacía medio pasar por mí. Entonces derriba todo eso el fan que ella durante 20 años creyó que había entrevistado al cantante de Sued y era el bajista. No, terrible. Es excelente la anécdota. Muy bueno. Empieza como con esa anécdota el libro. Terrible, terrible. Tenés el de. Estoy como en un stand, ¿no? Me armé el stand. Anda eligiendo vos porque te trajiste de todo. Cosas serias, cosas bizarras. Bizarra, bueno, el otro fanático es Juan Alberto Badía. Sí, fanático tremendo. Fanático de los Beatles y escribió una fanfiction del día que vino John Lennon a Argentina, un día que jamás sucedió, pero que él inventa que se lo cruza, que va a la pizzería, que lo lleva a Ramos Mejía, que lo lleva a andar en tren. Un incunable. O sea, es lo que él haría si hubiese venido, digamos. Es un sueño de él que tiene con Lennon en el año 90. Esto, pero está basado en el 75. Dice que lo lleva al estudio de grabación, que estaba Spinetta grabando Invisible, y lo lleva a Lennon a ver la grabación. Ah, espectacular. Es un muy lindo ejercicio ese. Sí, ¿de qué harías si tuvieses un día con el artista que quisieras en Buenos Aires? No, tremendo. Gran ejercicio. ¿A dónde lo llevarías? ¿A dónde lo llevas? A Guerrín, acá lo lleva a Guerrín, ¿viste? Lo lleva hasta el lugar, a la Boca, como los Turf que sacaron a pasear a Primal Scream la primera vez que vinieron a la Argentina. Es verdad. Tenían 20 ¿Vos años. Ya tenés tu lugar si te digo, che, viene tu artista favorito y tenés una noche para llevarlo? ¿Sabés sí, dónde llevarlo? Los llevo a comer a algún restaurante tipo Los Galgos, ponele. Muy bueno. Sí, y después. Vamos a casa y a charlar. La verdad que yo quiero eso. Vamos a charlar. No los quiero compartir. Ni siquiera sé cuál sería el artista, pero vamos a charlar, ¿viste? No sé, ahora vi que nada que ver, pero uno de los Beastie Boys va a hacer música de vuelta, ¿viste? Mm-hmm. Mike D. Y yo dije, este chabón, si pudiera, que venga a casa. ¿Vos a dónde lo llevarías? Yo no sé, pero nunca lo llevaría a mi casa porque entiendo que ellos quieren conocer la ciudad. Bueno, entonces. Me lo llevo de joda. Nah, llevo un bar. Los músicos me gustan a mí, ya están para. Para ir a tu casa con un tecito. No los llevo al cementerio de la Recoleta, pues se quedan. Hay que llevarlos al Café San Bernardo, a jugar al ping-pong, al pool, esas cosas. Exacto. Bares notables. Sí, para mí, gira de bares notables, buenísimo. Sí, gira de bares notables, sí. Bueno, es una gira notable, aparte de. Es una gira notable, nos tenés que dar un par de horas. Obvio. Planazo. Llega algún museo, te llevo a ver un barrio que no esté tan de moda, como era la vieja Buenos Aires, la de los Caburés. Ese ¿Qué me estás chumeando? No, el libro de Lennon que vino a la Argentina está en un videoclip de Tirador Láser. ¿Posta? Aparece Lucas Martí leyéndolo. Es un acá dato. Está Badía de fondo. Qué grande Badía, no, ¿eh? Me parece un ideón. Badía sí. Es tan fanático de los Beatles que hizo su biografía y le puso como el álbum blanco, básicamente, así la hizo. La autobiografía de Y se llama Badía. In My Life. ¿Cómo la? Life se llama. My Life. Perdóname. Muy bueno. La de Paul McCartney se llama In My Life. Es verdad. Tremendo. Se la copió Badía. Acá está el cabezón. Un saludo al cabezón, mirá. Sí. Gran difusor de la obra de los Beatles. Ahí está. Excelente. Juan Alberto Badía. ¿Qué más tenemos? Fan People. Este le toca el corazón lo conoce ya, un libro de Fan People. De Beto Trash. No me acuerdo el nombre completo, pero Beto Trash es su arroba. Sí, pero el libro se llama La mayor protesta es el amor. Está lindo. Son diálogos de gente atravesada por la historia de Fan People, una historia social, política, una banda hardcore de los 90, bueno, está el negro todavía. Y que te cuenta eso, cómo ayudó a un montón de causas, ¿no? Sí. De feminismo, travestis, derechos humanos, un montón de causas que el tipo siempre iba a tocar, a bancar. Desde el under, desde el hazlo tú mismo. Medio que todo lo que aprendí de esas cosas lo aprendí por Fan People. Mal. Es tremendo. Y yo iba a colegio religioso de varones. O sea, se lo dije al negro, ¿viste? Como... todo eso, ¿no? Fan People fue la educación sexual de muchos. El aborto ilegal asesina mi libertad. Exactamente. Con G. Devils, tremendo. En los 90 encima, ¿no? Era como demasiado lejano, ¿eh? Sí. Tan lejano. Gran disco, 97 ese disco. Sí, precursor sí. Total. Precursor total. Bueno, sí, ese libro, no sé si se sigue consiguiendo, debe ser una tirada chica, pero la verdad que es un muy, muy buen libro. Y, la mayor parte es el amor. Y no recuerdo si sacaron una edición ampliada, no me acuerdo si estoy, de hecho, dando testimonio, la verdad. Ahí va. Pero bueno, muy capo el pibe. Yo tenía una idea, esto está mal que lo diga porque la estoy quemando, pero yo quería hacer un documental. Quemando en vivo ideas. Y me junté con él para charlarlo, para preguntarle sobre las posibilidades que veía y me dijo que lo veía muy difícil. Muy difícil unirlos, ¿por qué? Porque sí, parece que no hay onda. El negro no se coparía tanto. Está bien igual, está bien, está bien, está bien. Bueno, más. ¿Qué más? Tengo un libro que se llama Los desafinados también tienen corazón. Upa. Una historia del autotune. Me gusta. Bueno. De Luciano Latijau. ¿Cómo es eso? A ver, contá un poquito. Es un ensayo analizando el autotune desde los 90, que, bueno, el amigo Maxi Truso dice que lo inventó él un poco, que en un par de canciones lo empezó a usar él en Londres. ¿Él antes que Cher? Sí, antes que Cher. obviamente habla del tema de Cher. Sí. Pero habla del autotune como un concepto estético, obviamente, de época, de sumarle esa cosita, no tanto como un error, sino como un pedal de distorsión, digamos, un efecto loco de... Identidad de época. Loco. Identidad de época, el autotune eso, con mucho cariño. Y llega hasta hoy, hasta el uso que se le da hasta hoy. Hasta el trap, digamos. Hasta el trap. Uh-huh. Ok. Pero el título es buenísimo, Los desafinados también tienen corazón, es como... Sí, bueno, sobre todo en esta época, viste, que mucho se bardea a los pibes que usan autotune. Como un recurso para cantar. ¿Vos te acordás que Tiago PZK nos contó que... Te iba a decir eso. No nos contó, le contó al mundo. Ah, yo dije, nos contó a nosotros. Somos el mundo igual. Sí, les quiero contar que es la primera vez que canto sin autotune. Sí. Muy zarpado. Como un orgullo, lo que lo hace poco fue. Sí, y una vez en Todo Pasa vino un músico, no vamos a decir quién, pero ¿te acordás, Marto, que alguien cantó con autotune y cuando siguió la nota no cortó el autotune? Entonces, habla así. Ay, no. No pasa nada, después le fue muy bien. Puede pasar. No pasa nada. No, fue muy bien. Para mí es un recurso. Hoy. No sé por qué le se traje para tanto. Algo un poco más de época, por eso, más actual. Sí, totalmente. Kanye West usó mucho el autotune. ¿Mm? Mucho y, bueno, muy, muy arriba. Muy arriba. Es muy arriba. No, bueno, pero yo hablo de la música. Yo también estoy hablando solo si de la música. No, ni hablar, si no. ¿Cómo te llevas con Kanye? Ya que para. Yo, ¿con qué? Joder. Con Kanye West. Musicalmente. Lo respeto y lo escuché todo lo básico de él, pero no soy gran conocedor. Okay. ¿Tenés ahí post-punk? Post-punk. Caja Negra, un título muy importante de Argentina, Caja Negra. Tiene ensayos de Simon Reynolds, un capo. Ese libro es glorioso, yo lo leí, me partió la cabeza. Tiene varios de él, este es mi preferido. Obviamente habla de bandas del post-punk de los 70, finales de 70 y un poco los 80. B-52, Divo. Bueno, Peel. Peel, Bauhaus, Joy Division, obviamente. Sí. Talking Heads, y lo analiza desde un punto de vista muy sociológico, muy técnico. Simon Reynolds es muy, muy nerd. Ha venido acá a Buenos Aires y tiene un montón de fans a dar conferencias. Sí. Entre él y Mark Fisher son como dos grandes figuras que analizan un poco el tema musical y social del mundo, ¿no? Sí, los libros de Mark Fisher también están en Caja recomiendo. Negra. Se llaman, son los que compilan sus blogs, que se llaman K-Punk. Y están varios volúmenes y están buenísimos. Están buenísimos. Bueno, Reynolds tiene Retromanía y Futuromanía. Sí, no los traje porque ya era mucho Reynolds, pero con uno estaba más o menos. Y Editorial Caja Negra tiene uno que no me puedo acordar el nombre ahora, pero es el de la historia del hip hop, que es demasiado completo. Pero demasiado completo. Ya como que es como estudiar arquitectura, pero está buenísimo. Está recontra, re bueno. Es de los mejores libros también que leí. Y hay uno sobre trap argentino de Caja Negra también, que fue el último que lo tienes, Pau, ahí. Sí. Acá. Hay uno, ese de trap y de música actual, digamos, con dos escritores periodistas argentinos, que es un diálogo entre ellos. Aparte está bueno porque escriben un poco y se van como debatiendo, llega hasta el RKT. El ritmo no perdona, una historia crítica de trap, hip hop y el RKT en el nuevo siglo argentino. Y mirad, como todo está conectado con todo, hoy viene Leo García y el prólogo de este libro lo escribió Pablo Shanton, letrista de Leo García, y más conectado todavía porque Pablo Shanton en este libro, en este prólogo, un prólogo de 30 páginas, te dice que para él lo más interesante de la época es Little Boogie. Mirá. Que vino la semana pasada al programa. Ah, increíble. Sí, muy bueno. Shanton escribió a Morrissey, por mínimo, para tener una idea más o menos quién es Shanton. Sí. Gran periodista cultural que no sacó libros. Uh-huh. Eso es tremendo. Eso siempre me llamó la atención. ¿Tenés más ahí? Yo siempre digo que es nuestro Simon Reynolds, pero no le gusta mucho para hacerle. No le gusta que le digan eso. Sí. Acá sí. Ese tipo de figuras. Sí, que analizan. Sí, es de los. ¿Qué tenés ahí? Cosas locas. ¿Qué tenés? El de Woz. Acá tengo el de Woz que me llamó la atención, que se llama El pibe de la plaza. Sudestada. Editorial Sudestada, Hugo Montero. Uh-huh. No lo leí, la verdad. ¿Está bueno? Está bueno, está fresquito porque es un artista actual. Eso tiene de difícil los libros de gente de ahora, ¿viste? No sabes cuándo terminarlo porque el tipo está, el pibe está en actividad. Sí. Entonces te queda como un final siempre abierto, pero está buena la historia de él y el momento que salió hace un par de años. Salió en pandemia, de hecho. Esa época estaba bueno el libro de vos ahí, por ahí, acá hace un libro hoy de Dylan o de Catherine y Paco, digo, ese tipo de personajes, ¿no? Sí, como explicando un poco los orígenes de un artista que hoy se escucha mucho. Exactamente, son libros del presente, por eso. Exacto. Tengo a Nati Peruso, tengo un par de cositas ahí como gente de ahora, ¿no? Total. A veces Nati. Este lo escribió ella. Sí, ese tiene sus letras también. Este está bueno. Tu proceso creativo. Y sus fotos. A mí es lo que me gusta un poco del libro escrito por los... Por los mismos artistas. Obviamente las biografías están buenas, pero suelen ser un poco más originales también, y hay como una parte, una historia que quieran contar en específico, ¿no? Y en este caso es un poco ella desglosando sus letras, sus canciones y todas las temáticas un poco que la interpelaban, sobre todo esa Nati de los comienzos, ¿no? De Coraje. Antes también, bueno. Coraje. Te hace falta Coraje, demás. Sí. Ese libro es medio de esa época. Ahora estoy leyendo la autobiografía de Miles Davis, que también es como de esas autobiografías buenas. Uh-huh. Ligando esto, la biografía, pero contada por él, autobiografía. Bueno, lo mismo que era la de Dylan o la de Kiedis, pero me gusta mucho eso, cuando entrar a un género que no es quizás el que más escuchás y volverte loco con las vidas que tienen. Yo sé bastante. Totalmente. Yo hace un tiempo que vengo escuchando jazz, la vez pasada te decía, como que estoy tratando de aprender un poco más y algo que me acercó mucho fue comprender las vidas que tenían los tipos. ¿Viste? Que te ayuda un montón a entender la música, pues. Sí, claro. Aparte, no hay uno sano, ¿eh? No tenés uno que sea deportista, ¿eh? Todos, lo mínimo es heroína, es impresionante. Sí, la época era eso. Pues. Pero la verdad que todos genios de la música, sí, no tenés uno que haga jiu-jitsu, ¿eh? Nada, claro, pilates ninguno fue pilates. Eso. Nada. Pará, Marto nos quería hacer una pregunta. Marto, vos querías preguntar algo y estás ahí. Querido Hola, Marto. Hola, chicos, buenas noches. Marto es otro nerd de los libros también, ¿o no? Sí. Sumemos muchos, pero no leo todos, ¿eh? Ojo. Sí. Por eso mi pregunta, yo si tengo plata para uno solo de todos los que nombraron, ¿cuál o dos o tres de los que ustedes dicen estos son inevitables? Qué difícil. Ponerse los gustos. Si es rock de afuera, rock de acá. Uno y uno. El de Soda Stereo es para Argentina y para afuera. Bien. La Soda Manía en Perú y Chile. Y después el de estos que decíamos de un disco también. Los de Dobra Robota, que es la editorial, y Walden, son dos editoriales que se juntan. Esto, si te gusta un disco particular. Colección 33 y tercios. Exactamente. Esos son los que recomendas vos. Uh-huh. Pero cuesta. No, es muy difícil. Es muy difícil. Es una pregunta. ¿No tenés más plata? ¿No tenés un poquito más? Yo estaba pensando. Yo hay dos que se me ocurrieron que tengo en casa que me gustan mucho, que son más lúdicos y quizás en tiempos donde cuesta un poco sentarse más a leer un libro. Sí. A mí me gustan los libros también que quizás son más para tener en la mesita de tu living, que abrís, ojeás y te cuento una historia. Sí. Uno es Las Musas del Rock Nacional Argentino, que te cuentan cuáles son las musas que inspiraron las canciones clásicas de nuestro rock, y es divertido y es como lindo saber qué historia inspiró cada una de las canciones. Y otro que es Tapas de discos argentinos, que te cuenta la historia de cada una de las tapas. Lo tengo, a todo volumen se llama. A todo volumen. Es grandota, así no me entra en la mochila, es un coso gigante. Y brazo, yo también lo tengo en el living de casa, apenas entras está ahí. Y siempre que viene algún amigo ojea y te quedas entretenido entendiendo como la historia, y hay arte, hay diseño gráfico, y te vas un poco a viajar en ese disco, pero a través de la tapa y nada más que de la tapa. Muy bueno. Y hablan los ilustradores, tienen notas como la cocina de cada etapa. Totalmente. Yo, un libro que disfruté mucho, nada que ver con lo que voy a tirar. A ver. Pero una biografía en Albandián, no, dale. Sí, el de Agassi, ¿viste? No, el de Duff McKagan, hay dos biografías de los Guns N' Roses y son muy buenas, la de Slash y la de Duff McKagan. Las dos son espectaculares. La de Duff McKagan se llama It's So Easy, y para mí lo que tiene a favor es que no te esperás que esté buenísima, y está realmente muy buena porque es la historia de un tipo que en un momento de su vida estaba muy hecho pelota también. Bueno, los Guns N' Roses obviamente fueron como muy extremos, no tanto como Motley Crue, pero él casi se muere. Y te cuenta todo el cambio de vida que tiene cuando un día va caminando por la calle y ve una bicicletería y dice, esto me puede llegar a interesar. Y se hace deportista, y ahora es como recontra deportista. Muy bueno. Y ahora tiene una empresa de asesoramiento financiero para los músicos jóvenes, para que no les choreen la plata, porque él se puso a estudiar. Y el libro cierra con una anécdota en Argentina, que eso, lo mejor es eso, que viene con Velvet Revolver acá a tocar a la Argentina cuando abre para Aerosmith, y tenía que dar un examen de economía en la facultad en la que estaba estudiando, y no podía ir, y llama al profesor, después de dar el show acá en Argentina con toda la gente a full, llama y le dice, hola, soy Duff, quería decirle que no puedo ir a dar el examen, y el profesor le dice, ¿Duff cuánto? Y eso es espectacular. Bueno, ese es un re buen libro. Qué bueno. Y a mí se me ocurrió recomendar uno que hablamos el año pasado en este programa, cuando vino Romy Sanelato, que es Brilla la luz para ellas. Lo tengo. La historia de las mujeres en el rock argentino de 1960 a 2020. Y como bien dice su nombre, da visibilidad a artistas mujeres que fueron fundamentales en la historia de nuestro rock y que no han tenido tanta visibilidad. Es un recorrido histórico muy interesante, una re linda investigación también, y creo que es un libro necesario de leer, ¿viste? Me parece que está bueno. Bueno, los de Samalea podemos recomendar también, ya que vino la semana pasada. Se sentó acá Samalea. Sí, sí, se sentó ahí. Y sobre se sentó ahí y no me trajo un libro a mí. Yo tengo varios, sí, están buenísimos los Samalea. Sobre todo el primero, que es un long play, es un libro hermoso, está recontra re bueno. Si trajo un libro de fotos, maravilloso. ¿Sabes? Te digo, cuento algo, ese día era mi cumpleaños y dije a Clemente, ay, ¿me lo podés regalar a mí por mi cumple? Y no me lo regaló. No, no, porque... Porque yo también voy a cumplir años dentro de unos meses. Ahí va. Y bueno, ahí está, que es un long play. Ese, que es un long play. Ese es el primero, está buenísimo, está bien escrito, tiene buena data. Fernando es una bestia y ya tiene 4 volúmenes, creo, ya tiene como... Sí, sí. Hay una biografía de Bob Dylan que, ahora, por supuesto que no me acuerdo el nombre, pero es la biografía... Si ponen en Google, con la IA ahora te lo lleva más fácil, la biografía más popular que hay de Bob Dylan. La IA te lo escribe directamente, escribe la biografía de Dylan. Te la da directamente, pero hay un libro que es la biografía más popular de Bob Dylan que es muy interesante leerlo y te das cuenta que era una porquería de persona. Eso también está bueno, como bueno, sí. Enterar, no se bañaba. No. No se bañaba, no le gustaba bañarse y era bastante choto con la gente. Dicho esto, para mí es un genio igual, ¿no? Obviamente, obviamente. Ah, esa es la cosa de tus ídolos que a veces se te pueden caer con esos libros. Uy, ahora me acordé otro más. ¿El de Kiss en Argentina? ¿Lo tenés ese que repasa las visitas vos que sos quisero? No, lo leí, no. Kiss en Argentina, repasando las visitas, solo me importa la primera. O sea, la de 94. 94, es cuando la primera que los vi, obviamente. Pero empieza con la previa, con las primeras veces que aparecían en los recortes en los diarios, el show suspendido por la amenaza de bomba, esas cosas. Sí, sí, por supuesto, debe hablar de Rock Soldier, la disquería que había en Flores, empieza de Sandro Cogan. Es gran disquería, le mando un abrazo a Sandro Cogan, un genio total. No te iba a decir una más y ya... No. La de Anger is Energy. La furia es energía de John Lydon, Johnny Rotten. Que vino hace poco. Que vino hace poco a la Argentina. Y es un libro hermoso porque el chabón es muy erudito de la música. Sabe muchísimo. Por más que sea un personaje que es como... Es re bueno. Y está re bueno leer la vida de un tipo así. Entender por dónde se movían y demás. Yo también le decía a Pauli reciente que llegues vos de la colección 33 y tercio, el de Low. Para comprender el contexto de Bowie viviendo en Berlín y grabando en Berlín un disco. Excelente. Esto no puede terminar acá, tenés que venir otro día. Tengo para varias horas, tengo una mochila más abajo. Sí. Pero que nos chusme que los... Claro, nosotros, ¿qué son? Otro fanfiction, el día que secuestraron a Charlie, de Cerolini, también es muy simpático este libro. Ex director de la revista Pronto. Exactamente, sí. Ese. Después tengo los Rolling Stones en Perú, que es un país que no, cuando salió el libro nunca habían tocado en Perú, sino que investiga todas las veces que casi fueron, que fueron a los hoteles, que fueron de vacaciones, que fueron a grabar Fitzcarraldo, bueno, Jagger, obviamente, sí, en el Amazonas. O sea, son todos los intentos o cualquier visita que no haya tenido que ver con tocar. Sí, pero en Perú solamente tocaron en 2016. Buenísimo. Entonces es como el mito, que parece que estuvieron. Sí, pero... La tapa está la buenísima. Tapa es un imitador de Jagger, un concurso de imitadores de Jagger. No, arrójamelo, a ver. Me encanta la edición, el papel, todo. Es una belleza. Belleza total. Mirá qué lindo. Muy wow. Lindo ese libro. Pero investiga, sí, eso. Va por los hoteles preguntando, che, alguien en el 72, un conserje, alguien que haya visto a Jagger pasando por acá con su novia. Y todo es así. Oh. Y otro más que tengo, el ritual de Jane Addiction, otra banda que te debe agradar. Es un periodista argentino, Fabricio, que desde acá de Argentina entrevistó a los 4 Jane Addiction para hacer un libro sobre el disco más conocido, Jane Addiction, que es Ritual de lo Habitual. Sí. Y tiene prólogo incluso de Perry Farrell, que es como el sueño también como escritor. Es rarísimo eso. O sea, qué grosso el pibe este que los consiguió y que Perry Farrell te haga un prólogo. Igual es copado Perry Farrell. Sí. Pero mira, para que te haga un prólogo más copado todavía. Sí, obvio. Y en el prólogo dice, algún día voy a publicar mi autobiografía y este libro me va a ayudar a refrescar la memoria. Muy bueno. Claro, como que te voy a necesitar. Le va a robar a él, al tipo que le... Se llama El ritual de Jane Addiction, es un libro también de gourmet musical. Y ese es un ejemplo muy loco de un periodista argentino, como desde acá puede hacer un libro de una banda de afuera, mano a mano con todos. ¿Es un libro nuevo o tiene sus años? Tiene sus años, tiene un par de añitos. Sí, lo tengo, me lo mandó a la radio en su momento. A mí me gustaba mucho Jane's Addiction. La vez que lo entrevisté a Dane Arrow, me cortó la cara. Y tenés algo más por ahí, tenés el de Kurt Cobain. El de Kurt Cobain, un clásico de Más pesado que el cielo, una biografía del Kurko. Del Kurko. Está todo amarillenta allá 2006, y me acuerdo que entrevisté al autor, a Charles Cross. También muy profunda la biografía, es una vida muy sufrida la de Kurt Cobain. ¿Va de la mano con el documental? Sí. Obvio. El documental también es bastante crudo. El documental es durísimo. Tiene esa crudeza, este libro tiene esa crudeza también, obviamente. ¿Sabés cuántos libros tenés? Sí, los conté hace poco, tenía como 300. Ok, ¿y tenés uno que sea el más viejo o el que más quieras? El más viejo es el primero que me compré, que es el de Tanguito. ¿Mira? De Víctor Pintos. Excelente. Tanguito, la verdadera historia, dice. Bárbaro. Y la también está todo amarillento, me salió 5 pesos en la costa. Pero ese libro me marcó muchísimo. Es otra categoría, libros comprados en la costa. ¿Y tu joyita? tengo un libro muy finito que es un diccionario de palabras babasónicas. ¡Buah! Está buenísimo. Tipo también. Vergel. Todas. Uy, quiero que lo traigas. No me entró acá, ¿no? Pero es el librito finito de una editorial platense, se llama Firpo. Firpo solo editora. ¿Solo hace eso? ¿Eh? ¿Solo habla de eso? Ah, sí. Es el que sacó también un libro de con declaraciones de Argelos. Sí. Es muy bueno. El copyleft, digamos. Excelente. Sí, sí. No lo traje ese, pero son palabras. Si fuese, son todas las palabras raras o sí. Poéticas o lindas de babasónicos. De la A a la Z. Como un diccionario. Es un diccionario. O sea, que te explica cada palabra. De Vergel. Lupanar. De Lupanar, todas. Está buenísimo. Es fantástico, no sé qué. Bambula, están todas. La Bambula. Va, pero que rosa la Bambula, que venía de un libro de Fogwill, que lo había sacado en una frase de un libro de Fogwill. Y después Dárgelos, por su cuenta, tiene dos poemarios, no sé si sí, saben. Los tengo, están sí, buenos. Sí. Pues hay canciones que se parecen como a letras de babasónicos, que uno se las inventa cómo sería la música, y otras que nada que ver, que si che, este no parece Adrián Dárgelos el que escribe este poema. Qué bárbaro, De hecho, el último disco de babasónicos, para mí está como muy apoyado en las letras. Como, es verdad. La sensación que me da es como, escribió las letras y después le pusieron la música, no como... Quizás con otros discos no te parece tanto. Quizás nada que ver lo que estoy diciendo, pero me generó esa sensación. Y el rojo... Es que es muy subjetivo cuando lees una letra de Dárgelos, un poema. Y el último que tengo acá, ¿cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento? ¡Upa! De Fernando García. Bien. Cuenta sus mejores notas. Buen periodista también. Gran periodista del momento, sí, en su momento. Rolling Stone, La Mano. Están... Uy, ¿qué dice? Me da intriga. Son sus mejores notas como los entretelones de sus mejores notas. Buenísimo. Casi toda gente de afuera, desde Paul McCartney, Neil Young, Ozzy, Noel Gallagher... Phil Collins, pero me acuerdo de una muy graciosa que ya que lo nombraste a Johnny Rotten, al de Sex Pistols, a Lydon, que él cuenta que lo va a buscar al Hotel Sheraton, que no daba notas, el músico, y que él fue con un disco para que se lo firme, se sentó ahí en el hotel, en la parte como de desayuno, qué sé yo, lo encaró, se hizo medio el fan, y después en un momento peló el grabador y le empezó a preguntar, ya, y el tipo dijo, me cagaste, ok, ya está. ¡Excelente! Se hizo pasar por fan para jugada. La hizo bien. Pero cuando puso grabador es como ya está, se acabó. De mi parte, la última de libros. Pero ¿sobre qué falta un libro de rock nacional? ¿Sobre qué historia? ¿Sobre qué aventura? ¿Sobre qué momento? Que quizás puede ser tu próximo libro. Sí, no quiero quemar ninguna. De hecho, ya lo pensaste, ¿no? A mí me gustan los que son como por el costado. Por eso yo hice un libro de Pescado Rabioso, porque no hay de Pescado Rabioso. Hay de Spinetta, hay un montón, pero como por el costadito. Yo hice La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Porque no hay un libro de La Máquina, ¿entendés? Yo busco como esas cosas medias por los costados. Son los que digo que para mí faltan o que están buenos. Hacer sobre un disco en particular, una época... Alguna cosita así, no se me ocurre nada. Tengo mi lista en casa, que no la quiero quemar, pero claro, de ideas, de proyectos. Excelente. Che, ¿cómo se llama el nuevo tema de los Rolling Stones? Pues lo vamos a poner ahora para... In the Stars. In the Stars, el nuevo tema de los Rolling Stones, que sale, viste, Foreign Tongues, a mediados de año, sí. Julio, el 10 de julio. Un disco que va a tener a Paul McCartney y a Robert Smith. Hermanos. Eso me vuelve loco. Uh-huh. Y tiene ese olor, obviamente, de, bueno, ya está, de Last Dance total. Uh-huh. Estamos con los Last Dance, ¿no? Y bueno, tiene 80 y pico. El batero es un pendejo de 69 años. ¿Qué puedes esperar? Nico, gracias por venir, che. ¿Volvés? Cuando quieran, tengo más libros en casa, tengo otros 200 para traerles. Me encanta. Todavía, dale. In the Stars. Somebody Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Che, inteligencia artificial, ¿me ayudas a ordenar el depósito? Lamentablemente no puedo darte una mano con eso, pero si necesitas ordenar tu agenda de trabajo, estoy. ¿Cómo te cuesta agarrar la pala, eh? En el mes del laburante, más energía y menos IA. Rockstar. Bebida analcohólica con cafeína y taurina. Suplementada con guaraná y ginseng. Exceso en azúcar. Exceso en calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Salir de la oficina también puede ser parte del trabajo. Howard Johnson Chascomús ofrece el entorno ideal para reuniones, encuentros corporativos y actividades en equipo. Salones, naturaleza, gastronomía y experiencias para inspirar nuevas ideas. A solo una hora y media de Buenos Aires. Howard Johnson Chascomús, donde los equipos se encuentran y las ideas fluyen. Alergia ataca, flow se daña. Mocos estornudos traman la cabaña. Pero Dexalergince a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a tu médico o farmacéutico. Para más información consulta en www.teva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal. En el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante. O mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. El confort de siempre. Ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Che, ¿a dónde nos vamos, Pauli? Ajá. En un rato voy a Leo García, ¿eh? Yo creo que nos vayamos a Perú. Y sabes que yo soy muy fana de Perú, ¿eh? Ya lo sé. Estoy para que me enseñes un poco toda esa cultura. Tenemos un viaje largo. Vamos. Divierte. Sí. Y todo lo que charlamos con Nico recién me dieron ganas. Vamos a Lima, morfamos como locos. Sí. Pero después un Cusco, Arequipa. Bien. Locura, ¿eh? Locura total. ¿Y frenamos en algún lado a escuchar un poco de música? Y sí, hay bien. Mucha música ahí. Hay mucha música. Hay mucha música. Entramos en alguna librería, como ya me fui inspirada, ahora quiero leer cosas. Sí, sí, está re bueno. Museos, mercados, morfar. Morfar. A morfar. Pero vamos a poner música que no tiene nada que ver con ir a Perú, ¿eh? Pero bueno, seguramente Oasis tocó en Perú. Debe haber tocado en Perú, seguro hizo. Perfecto. Su gira tocó en Perú y tocaron Live Forever. Yo elijo el destino y vos elegís la música. Oasis Live Forever. A pedido de Marto, que está muy fana, cada día más fana de Oasis. Y va a sonar ahora en Copilotos Perfectos. En instantes Leo García con nosotros. ¿O no? Maybe. Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. Yeah. Citroën C4 híbrido, una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Podés conocer más del nuevo Citroën C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën C4 híbrido, el confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Che, está con nosotros Leo García, lo aplaudimos. Hola. Vamos. Tengo en mis manos, lo trajo Nico Igarzábal, trajo el simple de Morrissey, vamos a decirle como la canción. Le falta la tapita, pero... ¡Qué bárbaro! Tenés, la... claro, tenés el otro lado que está el ojo ahí con la ceja. Sí. Ahí, esa era la tapa de Iguatam. ¿Sabes que si pienso en tu idea de lo pop, la ceja terminó siendo muy una, pop, una claro. marca? Sí, sí. Sí, sí, se hizo... Pero sí, eso es el Alejandro Ross, el diseñador. Sí. Yo siempre tenía la ceja así. Sí. No sé por qué. O sea, primero porque tengo una herida ahí, pero siempre me hacía la ceja así. Entonces él, como veía el ojo, me dijo: hagamos la tapa con el ojo y con tu ceja, que es lo que así quedó. Sí, como tu distintivo. Claro. Y terminó siendo un símbolo. Sí, quedó. Ahora se usa bastante. Tendencias. Son tendenciosos. Marcó tendencia. Puede ser parte del eje de la charla con vos, Leo, el hecho de que Mar. Un disco hermoso, cumple 25 años, es el disco que hizo que muchísima más gente de la que ya te conocía, de los que ya te conocíamos, te conociera. Llegaste a un montón de lugares con Mar. Sí, la verdad que sí, se editó en España también ese disco, sonó en Francia también. O sea, tuve como repercusiones de porque anduvo por ahí el disco editado por Virgin. Y de hecho fui el primer artista que grabó en ese sello, Virgin. Era Emi y Virgin. Pero bueno, está bueno destacar también que ese disco está tan bueno que yo firmé contrato con una multinacional, eso hizo que se me conociera más. Sí. El productor es Cerati, nada más y nada menos. Tremendo. Y estuvo muy bien encaminado, muy bien proyectado. Creo que valió los 15 años anteriores que tiene el disco, porque hace 25 años salió y yo ponerle que empecé de los 16 a salir de mi casa con la idea de llegar a algo, ponerle, ¿no? Sí. Ser conocido, llegar a lo que llegué con ese disco. Y bueno, pues ocurrió cuando tenía 31. ¿Imaginaste que iba a ser sobrevivir así al paso del tiempo este disco cuando lo hiciste? No imaginaba, porque pensé que por ahí hacía discos más arriba todavía, ¿viste? Yo estaba en un momento que quería que me produjera el productor de Britney Spears. Claro. Estaba con un mambo en la cabeza, ni Cerati me conformaba. O sea, pero bueno, ahora pasando el tiempo, ese disco es el mejor. Que está buenísimo eso, porque total. Vos pensás que los formatos cambiaron muchísimo. Ya cuando salió Omar todavía estaban los cassettes. Sí. Había CDs y cassettes. Entonces, después vino todo el formato de que cambiara la industria. La discográfica esa no está más acá. Emi no existe en Argentina. Creo que sí en Inglaterra, ¿no? Bueno, el disco Severdian Tower. Claro, Severdian Tower que tampoco está. Entonces muchas cosas estaban que ahora no están. Y el disco sigue como obra, sobrevive a lo loco. Es buenísimo porque yo siento que hoy día los formatos cambiaron. No es lo mismo poder hacer un disco entero. Sí, como claro. se hacía en aquel momento. Sí, todo cambió mucho. Exacto. Y valoro mucho también la producción de Cerati, ¿viste? Que estaba ahí poniendo todo su corazón. Realmente increíble. No, estás hablando de un Cerati post-bocanada. Creo que... Es medio la época de que sale más bien, ¿no? La película sí. y demás. Pero bueno, estamos hablando de un Cerati muy arriba. Y vos, un artista, eras muy respetado. Se te conocía por Avant Press y demás. Y todavía no habías dado el salto hacia la popularidad grande. Claro. ¿Qué onda esa producción? ¿Era obedecer a todo lo que te decía Gustavo? ¿Hacerle caso a todo? ¿O también defender lo que vos creías que era como tenía que ser? No, lo único... A ver, yo creo que seguíamos con la misma energía que con Bocanada. O sea, ya veníamos previamente trabajando en estudio y viéndonos muy seguido para hacer un disco o para participar en una gira como fue la de Bocanada. Así que cuando tocó hacer Mar, ya sabíamos lo que era estar juntos. No era lo mismo que yo decía, ay, no tenía ni siquiera como, viste, como la cosa de estar encandilado por alguien, porque ya tenía confianza con Gustavo. Así que todo fluyó. La máquina la programé con una MPC, que es una máquina de Akai, que él siempre usaba y yo sigo usando ese tipo de aparatos. Entonces yo le mostraba cómo estaba programado, a él le encantaba, él bajó todo eso a la computadora, lo mezcló, modificó sonidos de batería, los embelleció más, me buscó guitarras, por ejemplo, me hizo tocar 13 guitarras diferentes de criolla hasta que sonó una perfecta que yo nunca me di cuenta. Porque claro, me hacía tocar una, me hacía tocar la otra y no le gustaba el sonido, ¿no? Hasta que toqué con la guitarra de Pedro Aznar. Wow. Esto, para tocar, viste que hay un par de temas que estoy con la criolla solo. Sí. Eso hicimos como 20 tomas de cada uno para que quedara perfecta. Pero eso lo escuchaba él. O sea, esta es la perfecta, esta es así. Y vos en eso ahí, como bueno, ok. Claro. Lo que vos digas. Oído de Cerati, imagínate. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo algunas fotos. Sí, sí. Mirá. Nah, es espectacular toda la época, todo, Leo. Me acuerdo que después. Hay una cosa que no conté nunca. Me dice, un día llego, estábamos mezclando Morrissey. Me dijo, Leo, ¿de en serio querés que esta canción salga? Mirá. ¿Y la peleaste o cómo fue? Que sea mala la canción, me dice. Que vos me dice, vas a quedar como de un modo que por ahí no sé si te es necesario. Le digo, mirá, le digo, la canción, estamos grabando el disco, le digo, porque pegó el simple. Le digo, tenés razón, sí, le digo. Bueno, pero cantala con la guitarra, me dijo. Vos agarrá la guitarra y cantala. Esa construcción de la identidad sonora tuya, que para mí es re pesada, que es... Una guitarra acústica con bases electrónicas no es lo más común del mundo. No. ¿Eso nace a partir de esos vínculos con Cerati o vos ya ven? Aván Pérez era más eléctrico. Exacto. No, yo tuve un plan de hacer Leo García, que era como Tanguito. ¿Viste que estaba Tanguito en la tapa del disco? Bueno, ahí no lo tenemos, pero en la tapa del Sol Interno de Mar está Tanguito tocando. Y yo, la foto del disco de Tanguito, el ícono. Sí. Ícono del rock nacional. Entonces yo quería hacer, yo fantaseaba con ser un Tanguito moderno del año 2000. Sumado con una cosa más de pop electrónico. Por eso es Trovador. Sí, claro. Porque yo ya tenía una banda antes, llamada Ampres. Sí. Entonces digo, bueno, si soy solista, tengo que bailarme solo en el escenario. Con una guitarra criolla, como Tanguito, y una máquina de esa caja de hip hop. Sí. El group box, el Akai. Y así siempre empecé y sigo así. Sí, sí, seguís. Por más que tenga esporádicamente alguna banda, ahora cuando presente el disco, después te cuento y eso, pero yo sigo siendo un trovador pop o un electro trovador. Hay un sonido muy de la época también. A mí, a ver, escuchamos un poquito. Aunque salgas para siempre, nadie salva. Esto es. Nadie salva. Viste que quizás en el momento no te das cuenta que estás adentro de una época, pero el sonido es re de la época también. Sí. Claro, ¿no? Recuerdo que nos fuimos a masterizar a Los Ángeles, porque Gustavo quiso ir hasta Los Ángeles a masterizarlo. Un lujo. No, de un lujo montonazo. Todo. ¿Vos te das cuenta auto en ese momento que estabas viendo algo muy espectacular o te lo dio el tiempo? No, no, yo sabía que estaba pasando algo increíble. Llegamos a un lugar hiper lujoso de Los Ángeles donde masterizaba David Bowie, Brian Ferry, qué sé yo, Duran Duran, viste, veía todos los carteles, la gente que había masterizado ahí. Y estuvimos con Gustavo, con el tipo que... El que masterizó el disco era el creador del Manley, que es uno de los mejores micrófonos y compresores que hay en los estudios de todo el mundo. El que creó esos aparatos me masterizó el disco, porque Gustavo quiso eso. Mirá. Claro, porque, o sea, teníamos dinero para... Hubo una inversión grande. Gustavo que cobró algo así como... poco cobró Gustavo, creo que cobró $25,000. Claro, que para él es poco, digamos. Claro, imagina, tendría que cobrar millones. Sí, sí, pero obvio. Pero estaban los $25,000. Hoy no estarían. Claro. Hoy no hay para nadie $25,000. Que todo se hizo con plata en el fondo. Sí, obvio, en el fondo no del mar. Era un casetito que sonaba así nomás. Y... No, no, es caro el disco. Sí, sí, es un disco caro y... Podría haber sido caro y que no pase nada tampoco. Lo Total. Cierto es que, a ver... Perdura, yo creo que el que es un buen disco para descubrir también, ¿no? Porque si nunca lo escuchaste, ponele, si sos un joven de ahora, si lo descubrís, puede estar bueno también el sí, disco. ¿Tenés Amor al Arte por ahí? Para mí ese tema es espectacular. Hoy me reencontré con Amor al Arte. Yo hago el amor por Amor al Arte. Un tema hermoso. Pero nada, mientras que suene de fondo, perdón, Pablo, ibas a decir algo. No, pensaba en que vos decías que es un lindo disco para redescubrir y qué lindo ser artista y haber trascendido en el tiempo con este disco y que este sea tu material también, ¿no? En el fondo un poco se trata de eso, de hacer canciones que en el mejor de los escenarios duren con el tiempo y hoy, 25 años después, te está dando la razón, digamos, haber sobrevivido con estas canciones. Claro, y también viste el trabajo del armado de un disco que hoy por ahí... estamos más enfocados a cosas más, más rápidas y por ahí bien valga un buen single hoy. Capaz, ¿no? Si saco un tema pegadizo nuevo o que un tema que conecte con todo sería una maravilloso. Pero no me imagino un disco entero. Claro. No sé por qué en aquel momento todavía se podían hacer discos enteros, ¿viste? Porque, obvio. No sé, sin comparar, pero viste los discos que nos gustan, no sé, la otra vez fui a la, participé de la presentación de Locura de Virus. Virus tiene 800.000 discos increíbles, pero bueno, ese disco, por ejemplo, yo cumplí un año y salió un disco nuevo de Virus. Y era como me cambiara toda la ropa nueva, el look, todo. Cambiaba mi vida, ¿viste? Los discos fueron... hoy día, si sale un álbum por ahí, lo escucho, no sé si me queda tanto. Debe ser que yo también estoy medio gastado, ¿viste? No, a todo el mundo le pasa, ¿eh? Sale un disco, se recontrapresenta y de repente dura una semana, ¿viste? Claro. Es tremendo. Me queda la sensación de que el disco es bueno, tipo Charlie CXC, por ejemplo. Sí, sí. Me encantó el disco, ese Brat. Brat. Sí. Hermoso. Donde yo aparte me fui a España, me fui a Europa y todo el mundo tenía ese vinilo. Sí, en un living estaba ahí el vinilo, me perseguía. O sea que así me impactó un disco nuevo ahora, ¿viste? Sí. Antes tenía más la... Bueno, qué sé yo. Estamos bien igual. Estamos bien. Pará. ¿En el disco grabaron Martín Carrizo, Flavio Cheto? No, en este disco me hubiese cantado que hubiese estado Martín. Pero no, está Pedro Moscusa. Sí, Diego Fosser de Suárez. Sí. Fernando Nalé en el bajo. Leandro Fresco en algunos teclados. Un poco la banda. Claro, los mismos músicos que tocaron con Gustavo. Sí, sí, sí. Y ¿qué más? Y bueno, después Gustavo conoció. Ya sabía igual quién era Gonzalo Córdoba, el guitarrista de los Suárez, que es uno de los mejores guitarristas del país. Sí. Como el Lee Rinaldo de acá. Sí. Y bueno, cuando armé la banda para presentar Bar, tocaba Gonzalo y después Gonzalo tocó con Gustavo. Espectacular, me encanta eso. Cómo se van dando, aparte de Gustavo, algo para mí muy grosso que tenía era que miraba mucho como, ¿quiénes son los nuevos, buenos? Que... Todo el tiempo estaba Gustavo, así que bárbaro eso. Sí, te iba a todos los shows, estaba buscando dónde encontrar una luz nueva en alguien, ¿viste? Bárbaro. Sí. Y lo encontraba y... Sí, esa cosa maravillosa. Él buscaba la influencia en lo más cercano, ¿no? No era que estaba viendo la banda de afuera, la más nueva, para ver con dónde estaba la tendencia. La encontraba a la vuelta de su casa en la tendencia, ¿viste? Y después también, de repente, nos gustaba Hot Chip y sí. Junior Boys. Y yo le decía, che, qué bueno estas dos bandas. Las vi juntas la semana pasada en Londres. Llegaste tarde. Ya la vi en vivo. ¿Cómo? ¿Los dos tocaron? Sí, tocó Hot Chip y Junior Boys. Sí, estaba como... Me acuerdo que había como una anécdota que era... Seguramente era inventada, pero era... Gustavo fue a ver a Björk, pero en realidad fue por el que le abría, que en realidad era un islandés más complejo todavía. Como que siempre había como una capa más claro. en la cual él entraba. Sí, sí, sí, sí. Era muy lindo, porque aparte, cuando nos juntábamos a hablar de música, era eso, ¿viste? A ver quién tenía la novedad, quién estaba más en la onda. Sí, y en otros tiempos también, te tenía que llegar la data claro, en esa verdad, época. ¿No? Hoy está mucho más accesible. Abrís Spotify o te pones a googlear un poquito y encontrás. Claro. En esa época había un laburo que hacer, o por lo menos tener el oído muy prendido. Total, sí, sí, sí, sí. Y pero bueno, y estaba y creo que bueno, este disco Mar también tiene un poco de esa cosa. Hay unos samples que Gustavo puso de una banda que se llama Scritti Politti, que yo no la conocía, sí. Y después me hice refan. Entonces, ahí está, ¿viste? Sabía tanto y agarraba... ¡Chua! ¡Chua! Y ahí enamora el arte. Ahí sí. Tiene en el momento ese que se arma la fiesta de la canción, es un loop de Scritti Politti, que es una de las mejores bandas de la historia del pop, del Sofisti Pop. Sí. Todo el mundo le copió a esa banda y no son tan conocidos. Y bueno, Gustavo sabía muy bien quiénes eran y salió ahí. En el libro de post-punk de Simon Reynolds que trajo Nico Igarzabal se habla de Scritti Politti bastante. ¿Viste esa banda? Y sí, sí, como obvio. Steely Dan, o Prefab Proust, qué sé yo, esas bandas clásicas, ¿viste? Que son perfectos. Hermoso, Prefab Proust es como una locura, una belleza, belleza total. Y aparte creo que significa repollo prefabricado o coliflor, pero siempre confundo repollo con coliflor, así que no sabría qué decirte. Recomendadísima esa banda, sí. Prefab Sprouts. Che, me dijiste fuera de aire, ¿te gustó Ecos de Soda? Me gustó, sí, yo fui absolutamente como fan de Soda Stereo, quería... fui a asombrarme también, ¿viste? No fui pensando en y la verdad que me emocionó muchísimo. Es hermoso escuchar la batería de Charlie Alberti en vivo y el bajo de Zeta en vivo. aparte el sonido lo hace Taberna. Sí. Es el mismo de Soda, o sea, está bien. Falta Cerati, que es quizás más que una mitad, pero la batería y el bajo te parten la cabeza y el sonido estaba muy bien cuidado. Yo sentí como que para todos los fans de Soda Stereo estaba muy bueno estar ahí. Era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Que buscar reemplazantes. O también está tanto las bandas que imitan a Soda Stereo, que se disfrazan como Gustavo, sí, como Charlie, como Zeta, que ver al baterista y al bajista en vivo de verdad, con una infraestructura, digamos, que solamente Soda Stereo puede tener, ¿no? Porque eso también tiene un montaje que no es nada improvisado. Y bueno, más allá de que si le buscábamos el pelo al huevo, decís, bueno, no, pero si Cerati estaría vivo, por ahí se hubiese metido más en la estética. Quién sabe si hubiese hecho, no sé, 5 discos más solista y sería otra cosa. Para suponer muchas cosas, pero bueno, lo cierto es que a mí me pareció muy bueno y creo que es una buena alternativa para todos los fans de Soda. O sea, está buenísimo. Es Leo García que está con nosotros. No sé, Pauli, ¿cómo te sentís vos con la posibilidad de que toque alguna canción? Bueno, mirá. Yo no veo la hora, no lo quería interrumpir. No, aparte, a mí me... creo que te lo dije desde la primera vez que te hice alguna nota, Leo, pero me vuelve loco cómo tocas la guitarra. Me parece espectacular. Es como... no sé... Atahualpa también. Ah, qué lindo, gracias. Te iba a decir eso. Yo vengo del folclore, entonces tengo como el charangueo ese Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, folclore. Apareció Atahualpa, no más, hermoso. Qué lindo. Bueno, voy a hacer un pedazo de este tema Mar. Sí. ¿Te parece bien? ¿Se puede tocar? Me encanta Mar, por eso no lo estaba pidiendo para que... Fui la mirada que el mar perdió. Como se pierden olvidos en la vida. Fui la mirada que el mar perdió. El horizonte que daña tu espejo. Subí la mirada que el mar perdió. La nostalgia de un deseo perdido. Fui la mirada que el mar perdió. Fui a tu recuerdo y ya no estaba. No quiero creer que estés fuera de mí. No quiero creer que te parezcas tanto. Es mar del mismo amor lo que separa. Algo más entre los dos, que no sos vos ni soy yo. Mar, mar, mar, madrugadas y gaviotas de puerto. Oh, mar, mar, mar, la buena esclavitud de ser amado. Oh, mar, mar, mar, el día pasa de una costa a otra. Ah, mar, mar, mar, infinito en que la libertad ha muerto. No quiero creer que estés fuera de mí. No quiero creer que te parezcas tanto. Mar del mismo amor lo que separa, algo más entre los dos, que no sos vos ni soy yo. Mar, mar, mar, madrugadas y gaviotas de puerto. Oh, mar, mar, mar, la buena esclavitud de ser amado. Oh, mar, mar, mar, el día pasa de una costa a otra. Ah, mar, mar, mar, infinito en que la libertad ha muerto. ¡Bravo! Qué temazo increíble, tremendo. Mar, el tema que da nombre al disco. ¿Fue difícil ponerle nombre al disco? No, se le ocurrió a Pablo Shanton, mi amigo y periodista Pablo Shanton. Estábamos en una heladería y había un barquito. Me dice, qué lindo, Leo, si pones haces un disco que se llame Mar. Y ahí quedó. Quedó. Bárbaro. También le puso Shanton, le puso nombre Bocanada al disco de Cerati, ¿podés creer? Shanton es muy grosso, muy, muy grosso. ¿Cómo fue trabajar las letras con Shanton? Y muy fácil, porque él, rápidamente cuando Morrissey, por ejemplo, yo toqué de soporte de Morrissey en Luna Park, todavía no lo tenía el tema, y ocurrió una situación ahí que se le ocurrió que teníamos que hacer una canción dedicada a Morrissey, al otro día él me dio la letra y a mí me salió la melodía así de tirón. Todo así, nadie salva, este tema también. Él hace las letras primero y yo le pongo la melodía después. Y así van saliendo. Hicimos muchas canciones que no son tan buenas tampoco. Eso hay también. Quedaron muchas canciones fuera del disco, hicimos una selección. Están los demos de las otras canciones también, que capaz que ahora son mejores. Sí, claro, obvio. ¿Pensás en alguna reedición con más canciones, como sumarle algo? Sí, yo estaba... Queremos hacer la versión en vinilo, que ahora estamos ahí ya llegando a la posibilidad de hacer el vinilo este disco y hacer una reedición del disco que tenga esas dos canciones, Ángela y Brad Davis, que eran dos singles que habían quedado fuera del disco, y tengo unos demos más que los voy a sumar en la versión CD, qué sé yo. Sí, voy a reeditarlo al disco ese. Está buenísimo. Ahí estoy leyendo que dice 15 de mayo, show inmersivo en el Museo de Arte Moderno. Sí. Quiero saber de qué se trata eso. Y mira, va a ser también como un medio un homenaje a este disco Mar, porque se llama Mar, pero en realidad se va a proyectar las imágenes de Conicet, que está la estrella esa, que apareció. Bueno, la estrella culón. Exacto, todos esos seres extraños, increíbles. Así que voy a hacer una versión del disco, más algunas canciones, pero entre experimental, voy a tratar de meterme en ese, por eso es el show inmersivo, ¿viste? No es que voy a salir bailando como una loca moral arte, porque la estrella y todo eso, ¿viste? No sé si me va a quedar muy a tono. Pero me encanta el desafío, me encanta el desafío de poder hacer eso, porque me encanta el Museo de Arte Moderno. Aparte, eso lo está organizando Fernando García, que es otro amigo periodista. Sí, mencionado también. Exacto. Un rato. Así que es una idea que se le ocurrió a él y vamos para adelante. Nos conocemos hace mucho, es un buen desafío y va a estar bueno meterse en esas imágenes de esa proyección de Conicet y yo haciendo las canciones de un modo experimental, pero muy musical. Qué lindo. Y el 16 de octubre... El show de los 25 años de Mar en Arlab. En Arlab, decidí hacerlo en Arlab y eso lo vamos a hacer. Con todos los temas del disco. En vivo van a haber unos músicos en vivo. Voy a tener a Fernando Samalea en la batería. Mira, falta todavía, pero ya sabemos que está, ya nos juntamos. Y Claudita Cinesi de Viuda e Hijas en el bajo. Espectacular. Qué buena banda que me arreglé. Sí, tremendo, tremendo. Nunca tocaron juntos ellos. Es loco porque Samalea tocó con todo el mundo. Vino la semana pasada al programa a charlar... Hermosa vida, sí. Divino que toque con vos. Yo lo que quiero, porque esto es como la IA, ¿viste? Yo creo que toque la batería Samalea y el bajo Claudita Cinesi de Viuda e Hija del Rock and Roll. Y ahí están. Hermoso. Excelente. Hermoso. Hay que darse los quiero gustos. Quiero esto. Ya está, así que bueno, esa bandaza. Y me va a hacer toda la apuesta Alejandro Ross, que es muy creativo, ¿viste? Buenísimo. Se le ocurre todo, así que va a estar bueno. Falta mucho igual, pero bueno. Sí, no tanto, estamos en mayo, ¿eh? Está pasando mayo, rápido. Abril, junio, julio. 5 meses. Otros 5 meses. Bueno, pasa volando. Pasa volando. Bueno, 25 años pasaron. Sí, claro, por... estamos hablando de 25 años. No, de un disco meses. Que pasó hace 25 años, ya como se está estiradísimo. Leo, para cerrar, a mí me gustaría pedirte Isla, pero... Buenísimo. Sí, puede ser. Una canción hermosa con la que abre. Mirá el gusto que te estás dando, ¿eh? Ah, tremendo. A mí me encanta verlo tocar de cerca, cómo toca la guitarra y cómo canta un maestro, Leo García. Bueno, muchas gracias. Y ya a esta altura podemos decir que son años, ¿no? Sí. Un poquito, pares. Ahí va. Estoy peinando mis pies mientras pasan los meses. El agua en punta de pies mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, si hay mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios. Donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo, yo me despejo antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. peinando mis pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies y pega perla en los salones. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios, donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar, donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo, hey, antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. ¿Cómo toca el Kia, es Leo García con nosotros. Hacele si querés esa última pregunta. Ay, por favor. La pregunta es, ¿qué es la música para vos, Leo? Y la música para mí es como el aire para respirar. Es la comunicación en la que me manejo y es en la frecuencia que me tocó esta vida tan hermosa. Sí, es mi modo de comunicarme la música. Después, viste, qué sé yo, apago también la música. Me gusta el silencio. Creo que el silencio es algo que aprendí a valorar muchísimo. Después, cuando vuelve la música, viste, se va y viene. Pero yo creo que sí, sin lugar a duda, la música para mí es el modo de comunicarme. Busquen la discografía entera de Leo García, digo, más allá de Mar y que estamos hablando de este disco que tiene 25 años, hay una trayectoria que está buenísima, atrás y adelante de Mar, porque los discos anteriores también están buenos. La etapa de Amprés es una etapa linda. Sí, unas cuantas cosas y bueno, pero este disco, te digo, me encanta decir que es mi mejor disco. Tengo otros discos después que hice, pero este disco es un disco que está buenísimo. Uh-huh. En mi carrera es el disco bisagra. Sin duda, ¿viste? Sin duda. Pero sin duda, obvio, es el disco que te puso en... Si no, ¿cómo observo mi vida? No, el disco va a ser después, y... No, este tiene todo, mirá lo que pasó en ese disco, sí. Esa época, todo. Todo es espectacular. Leo, Marto, nuestro productor, me dice al oído varias veces, me dice, una más. Queda una más. Bueno, pues así. Puede ser algo, sí, alguna cosita más, lo que vos quieras. Lo que quieras. Sí. ¿Qué tema canto? ¿Vos querés renacer, querés vos? Yo, Amor al Arte, me gusta. A ver, la que vos quieras. Bueno, un pedacito de Amor al Arte y un pedacito de Renacer. Sí, no, ahí va. Cuando le cuento lo que creo que siento, me entiende menos que una liebre muerta. Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco. Y eso que no pinto cuadros, dejo el azul del cielo en alto. Yo hago el amor por amor al arte, y no me entiende, pero es una belleza. Una belleza para mí, solamente para mí. Y nadie me entiende. Yo hago el amor por amor al arte, y no me entiende, pero es una belleza. Una belleza para mí, solamente para mí, y nadie me entiende. Bueno, es un pedacito. ¡Bravo! Radio Edit. Y la otra. Renacer. Todo terminó, todo comienza sin querer. Ganas de partir, ganas de estar para decir. Actuar en la pared, diálogo interno en la ciudad. Renacer, ajá. Yo soy un lugar, vos un espacio encantador. El cielo siempre ve, y es lo que ambienta una canción. Florecerá el amor en ese nido sin calor. Renacer, ajá. Y sin

¿Qué onda, Pauli? ¿Cómo te sentís? Pues estabas medio pachucha. Sí, pero medio después gripada. De escuchar a Leo, ya está. Estoy increíblemente bien. ¿Me curé? Mirá, sos una isla fuera de sí. Sí, lo soy. Espectacular. Lo soy. Sí, gran programa, lindo programa. Nos pueden seguir en redes, ¿eh? Música es todo 104.3. Hoy, quizás, en unas horas sin CM por un rato. Muy triste. Se va Delphi. Se va un aplauso, por favor. No sé cómo lloró cuando nos lo decía. Sí. Dejó un hueco difícil de llenar. De llenar, que vamos a extrañar. Pero bueno, todo sea por su desarrollo, que continuará en esta radio. Por su crecimiento, por los millones de dólares que va a ganar. Exactamente. Excelente, vamos todavía por ahí. Bueno, vamos a agradecer al equipo como siempre. Primero la comida, acordate, no te olvides. Que es mi tarea. Hoy comemos gracias a Roncon con Cocina Latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Podés probar arepas, patacones, ceviche con opciones veggie y sin tac. Los encontrás en Beauchef 527 y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. Desde que decís bien, Beauchef, perdí la magia. Sí, la verdad que sí. Soy muy buena haciendo chivos ahora. Agárrense. Sí. A la vez, deliciosa la comida, ¿no? Bueno, llegamos al final de este programa. Uno más, el número 43. Impresionante, tremendo, ¿eh? Conmovedor. No, conmovedor, en serio. Roto de llanto estás. Sí, estoy muy emocionado porque nos operó Walter Rojas. Exactamente. Un aplauso, por favor, su último programa para ella, Delphi Scaglione. Vamos, Delphi, aguante. En la producción, Cata Miguel Palma. Y Marto Santavalla. En la producción, el control, la querida Flor Cambre. Bravo. Dire Juan Manuel Costa. En el graf lo tenemos a Mati Marchito. Cámaras, Guido Maresca. En las luces, Facu Tulac. En la técnica está Emi Guarino. El switcher, Matías Errico. Y en el control, el Tano. Y un aplauso, por favor, para Delphi. Chao. Aplauso para todos. Para ustedes también, se lo merecen. Feliz cumple, Pau. Gracias. Sigo esperando mi regalo, ¿eh? Ahí va. Seguí esperando un poquito más. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejos con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activás las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus. Junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia a quien sos. Lo potencia. Ecus. Nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TACC.